Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como casi cada semana su amigo Carmix. Ahora sí a su amigo, para que vean. Rula la mutarrata de este yermo que ya se está muriendo porque los cambios de temperatura son ya demasiado perceptibles y esto no me gusta. Sí, oye, el día que hoy que estamos grabando esto, el día anterior hizo un frío bastante rico y sabroso como me gusta. Y hoy hizo un calorón así de, o sea, no, muy mal. Sí, esto no pinta bien, hijos. Oye, hasta que dijiste ayer, mo, caí redondito con que había, que ya estaba una secuela de Mad Max que iba por salir, y yo, ¿neta? De Mad Max Furiosa, iba a haber una secuela que se llamaba The Wasteland. Dije, ¿el yermo? ¿A poco? Nah, era un fan-made trailer, pero lo estuvieron retuiteando y compartiendo así como que mucho, y dije, ah. Ya cuando vi el elenco y las imágenes, dije, esto es fake. Ah, dude, por eso no puedes confiar nada del internet. Pues que no aprendiste nada cuando eras niño y nuestros papás te decían no confíes nada de lo que sale en la tele. Sí, trasladar al internet y es lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. Pero bueno, pues les recuerdo que esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Amazon, Audible, etcétera. También pueden descargar el programa en formato MP3 alojado en el servidor de archive.org, para que lo guarden, lo escuchen sin internet cuando ustedes gusten, y para que lo tengan si es que en algún sí y cuando las plataformas de streaming dejen de existir, ¿no? Sí, sí, también cuando ya todo se vaya al demonio, probablemente seamos el último artefacto de entretenimiento que tienen unos dudes ahí guardados en unos discos duros que tienen que conectarse acá bien. Cyberpunk perdería postapocalíptico y decían, miren cómo era la vida en ese entonces, ¿no? Oye, sí, puede ser que estemos siendo un documento para las futuras generaciones y no lo sabemos, ¿no? Sí, conforme van pasando los programas y que nos volvemos cada vez más amargos y preocupados por el estado del mundo, van a decir, ya ven cómo no es tan progresivo. Oye, y a lo mejor, esos seres humanos de unos 200, 300, 500 años van a ser así como que van a agarrar fragmentos de nuestro podcast y lo van a tener como, textos sagrados o algo así, ¿no? Genial. shit. Sí, si están escuchando esto y saben descifrarlo, gente del futuro, no hagan una religión. No, y tampoco éramos no éramos considerados alto arte, ni mucho menos, ¿no? No, es entretenimiento, no se la compren. Anyway, después de este futureo, pues tenemos notitas y cosas que platicar. Han pasado varias cositas esta semana. Pues no sé, ¿con qué te gustaría arrancar, mi hermano? Pasó la New York Comic Con. Ah, sí. Sí. Estuvo pachona, por lo que entiendo. ¿Qué podemos platicar ahí de la New York Comic Con? Porque, miren, eso es bonito, al menos me evitó la bronca de meterme a buscar en sitios de noticias de cómics tanta cosa, ¿no? En todos lados estaba lo mismo. Vamos a ver. Mira, bueno, vienen unas cositas, Vault Comics, que le fue muy bien, tengo entendido que le fue muy bien en la New York Comic Con. Tuvieron ahí un estante en buen lugar, estuvieron presumiendo a Carlos Basel de que no solamente pues llenaron los lugares donde ellos estuvieron acá presentando sus cosas, que también tenían filas ahí para pues, la vendimia, para las firmas y meet and greets que hicieron con pues, sus artistas y escritores, o sea, que les fue bastante bien, lo cual siempre da mucho gusto. Y pusieron ahí pues una especie de teaser, post, básicamente era un póster así de Fall 2024 y pues qué tantas cosas vienen, ¿no? Y obviamente pues, uno de los spots principales de qué viene para el 2024, así, obviamente, o sea, no dicen el nombre del cómic, nada más dicen los nombres de los creativos, pero así en los primeros lugares obviamente estaba Slash. ¿Slash? Slash, claro, Slash, sí, ya, ok. Por su cómic Deathstalker. Tanto que me gusta la cochinada esa, que bueno, o sea, ya está la campaña en Kickstarter, por si quieren entrarle. Ya está financiada, se financió el primer día, o sea, pedían $25,000, el primer día juntaron 30. Ah, ok. Ya de que se va a hacer, ¿no? Pero bueno, para 2024 salen los cómics normales y silvestres de Deathstalker, por si ustedes gustan y mandan, ¿no? Pero hay unas cositas que me llamaron mucho la atención. Dos en particular que, pues sí, yo estoy muy emocionado. Número uno también lo anunció así bien, pues bien emocionado, pero bien, ¿cómo decirlo? Pues consciente de que él es novato en todo esto. Nicholas Ames, el escritor de estos excelentes libros de Kings of the Wild y The Bloody Rose, y que también va a escribir, bueno, todavía no sale, pero ya escribió un número especial de Barbaric, va a tener una serie propia en Bolt. Ah, Creator Round, qué buena onda. Sí, él viene emocionado porque dice, pues va a ser mi primer cómic, o sea, está... Tapachón. Yo obviamente, sí, independientemente de lo que sea, lo voy a comprar porque me gusta mucho cómo escribe Nicholas Ames. Pero no han anunciado, o sea, no han anunciado todavía nada al respecto, no sabemos, pero no sé, o sea, independientemente de lo que sea, yo estoy muy, muy a gusto, muy, ya totalmente apuntado para cuando Bolt diga rana, yo salto, ¿no? Ah, qué cool, o sea, va a ser un título de él, o sea, nada que ver con alguna franquicia de Bolt ni nada, ¿no? No, es un título completamente de Nicholas Ames. Y pues obviamente los hermanos Basil, que son fans, han de estar zurrados, infelices, pero bueno. Se les dio, ¿eh? Fíjate lo que les abrió la puerta de ese one shot, que creo que sale a fin de este mes, ¿no? No, ya lo anunciaron, sale hasta el 29 de noviembre. Ay, todo un mes más, ok. Por cierto, es bien curioso, el 29 de noviembre, o sea, sale ese y también empieza a salir Crave de María Lovett. Ah, mira, justamente. Y también un día después estrena, un par de días después estrena Godzilla Minus One, ¿no? Sí, después de mi cumpleaños, así que ese fin de semana lo tengo ocupado. Ya sé. Otra vez, no anuncian el cómic ni nada, pero otro de los creativos ahí involucrados que también lo presumió y mucho, y estoy también muy emocionado. Corinne Howell, la ilustradora de Queen of Swords, el spin-off de Barbaric, anunció de también viene algo mío, ¿eh? O sea, ¿qué? No sabemos, no tengo ni idea. Y de una vez lo anunció. Es sexy, por no decir que es porno, así que también ella dice rana, yo salto. Y mira que su arte me gustó mucho, ¿eh? Es muy padre, muy estético, muy dinámico. Yo, honestamente, sabía que ya había hecho cómic también con Bolt, me parece. Pero la verdad es que no lo había checado. Me sorprendió lo fácil que es de leer. Sí. Muy fácil de seguir la historia. No te pierdes. O sea, no pone el flair por poner flair, ¿no? Sí, exacto. Cuando es necesario economizar en paneles, lo hace. No es un eyesore, o sea, de que te duelen los ojos de solo verlo. Que ya no hay casi artistas así, es curioso. Ya no me ha tocado ver artistas de ese tipo que dices, oye, o sea, dibujas padrísimo, hijo, pero dos rayitas menos, ¿no? Sí, mucho cross-hatching. No, incluso había otros. ¿Cómo se llamaba este cuate? Ay. Bueno, no me acuerdo, pero había un título, me parece que era de... ¿Cómo se llama la editorial que siempre lo intenta y nunca le sale? ¿IW? No, la otra. ¿Dynamite? No, la otra. ¿Boom? No, la otra. ¿Onipress? Valiant. Darcher and Amstrad, ¿cómo se llama la Valiant editorial? ¡Esa! Ah, que siempre lo intenta. Dije, los demás sí le sale en general. Bueno, menos temas financieros y eso, pero Valiant, sí. Había uno, me acuerdo que una vez me prestaste un cómic. No me acuerdo el cómic, no me acuerdo. ¿Ray? Ray. ¡Ese! Ah, de Clayton Crane, sí. Clayton Crane, gracias. Es un dibujo padrísimo, es precioso. Pero hay momentos que lo hace tan detallado en todo el tiempo para absolutamente todos los paneles. Dices, bueno, dame un respiro, hijo. Sí, a Clayton Crane, fíjate que también le conozco su trabajo que hizo en Marvel. ¿Te acuerdas de Necrosha? Sí, claro. Y a poco no es, o sea, quizá un poco más contenido, pero también era pesadito de ver, ¿eh? Sí, es más contenido, sí, por supuesto. Yo creo que también porque lo traían más en friega, pero también es pesado. Sí. Por cierto, lo entrevisté en su momento para Camita TV hace mucho. ¿A poco? Sí, hace mucho tiempo, cuando vino a La Mole, me pidieron que lo entrevistara. Tristemente, esa entrevista es Lost Media ahora, ¿eh? ¿Cómo crees? La otra vez la busqué allí en YouTube. Ya no existe. Y no existe porque... Pues la razón es que Camita ya no tiene los derechos de Valiant. Y ahí se mencionaba mucho contenido de Valiant, que es lo que había trabajado Clayton Crane pues, para esa editorial. Entonces, pues... No sé si fue por eso o qué onda, pero ya no está. Ah, shit, man. Así que tomen mi palabra. Sí, lo entrevisté alguna vez y... Fuente, trust me, bro. Trust me, bro. Y aparte, bueno, eso sí te puedo decir. Cuando vino... Era bastante... ¿Le pedían muchas fotos las chavas? Sí, pues es que está guapo el dude. Sí, era God, como God. Parecía como tecladista de Nightwish, o sea. Pues sí. Sí, pero sí, trust me, bro, sí lo entrevisté. Bueno, es rostro todavía, o sea y es artista, imagínate, ¿no? Sí. Pero sí, tienes razón, o sea, su arte sí está padre... Me gustan sus ilustraciones, pero dos rayitas menos cuando trata de hacer arte secuencial, ¿no? Sí, quizá así es de repente lo vamos a decirlo así, injusto a veces que es el cómic, ¿no? Grandes artistas, Clayton Crane, yo nunca voy a decir que es malo, no, todo lo contrario, es genial. Pero hay veces que para arte secuencial, para seguir páginas, para que ubiques a los personajes siquiera a veces de dónde están y qué están haciendo. Ay, hay veces que artistas de ese tipo no son tan lo mejor, ¿eh? ¿Sabes a quién le pasaba también, en mi opinión, en sus inicios? Ahorita creo que ya no. Más bien no. O sea, creo que ya es mucho más fácil seguir su arte. Sana Takeda, ¿eh? Es que hubo un tiempo... mira, sí te doy la razón, pero es que cuando empezó... Era lo hacía mucho más sencillo porque... Pues, que, yo creo... No lo sé. Me gustaría preguntarle, pero... Siento que trataba de hacer sus trazos... Como para complacer al público vaca gallín, que está acostumbrado a otras cosas. Ándale. En cierto momento, cuando ya tuvo cierta soltura y confianza en sí misma, y dijo, ah, fuck the gallines, voy a hacerlo como yo lo sé. Dude, sí, totalmente. Hay un cómic que dibujó ella y lo escribió Akira Yoshida. Bueno, sí, dice Volsky. Que por cierto, está... Puro talento japonés ahí. Bien original, ¿no? ¡Hombre! Que por cierto, la tía Panini, Elisabetta, saludos, y tu servidor le llevamos a autografiar el mismo cómic, porque se me hizo una rareza de Akira Yoshida, ¿no? Oh, damn. ¿Cuál fue, por cierto? Se llama Bloodstain, no, Blood... Algo de Blood, es de vampiros. O sea, vampiros en los principios de los 2000. Imagínate cómo está el cómic. Oh, shit, ok. De ese nivel, ¿no? Entonces, sí, o sea, y creo que fue publicado por Image Comics, algo así. Por ahí lo debe tener con su bonita firma de C.B. Cebolsky. Te lo juro que estuve a dos de pedirle que le firmara como Akira Yoshida, pero creo que me iban a correr de ahí. Sí, no, por supuesto que sí. Y ya no me hubiera dicho de Runaways, que sí regresó. Mira, te la prometió, regresó, ¿no? Poquito, pero regresó. Poquito. Pero sí, también en ese cómic en particular sí decía yo, qué óvole sana, ¿no? Sí. En Marvel se contenía mucho. Cuando hizo algunos números de primero Miss Marvel y luego, no me acuerdo en cuál otro estuvo, y después X-23, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en X-23, sí se ve que era como, pues vamos a darle gusto a los Baka Gaijin, pero que se quieren sentir japos, ¿no? Ándale. El problema fue después, pero bueno, ya, es otra cosa. Y si tú ves su arte ahorita en Monstres versus también lo que hace en Night Eaters, sí es Anatakeda, pero es muy diferente, ¿eh? Sí, en Night Eaters es mucho más suelto, por alguna razón. Sí, sí, sí. Y muy, muy padre, la verdad. Muy a la sana taquera, en fin. Ya salió el volumen 2, por cierto. Sí, sí, me enteré. Tengo muchas ganas de leerlo. Sí, ya espero conseguirlo pronto y te lo rolo. Eso es todo. ¿Qué más tenemos, hermano? Hablando de vampiros, oye, me enteré que Jed MacKay se va a Marvel quiere piratearse el éxito que tuvo DC Vampires y va a sacar su evento con vampiros, escrito por Jed MacKay. Ok. Tiene mi atención nomás por Jed MacKay, pero... Exactamente lo que yo pensé, Bloodhunt se llama. Y nada más que a diferencia de lo que hizo DC, que no lo leí, honestamente no sé cómo esté, pero tengo entendido que le ha ido tan bien que hay a cada rato nuevas series. Imagínate. Sí, series, reimpresiones, portadas, chorro, todas las portadas buenas que te puedas imaginar. Uh-huh. Entonces, bueno, Marvel quiere eso, ¿no? Así que le dijo a uno de sus escritores estrellas, pues hazte algo ahí, pero a diferencia de DC, pues va a ser dentro del universo normal de Marvel, ¿no? Así que, mira, está padre, pero hay una parte de mí que dijo, ¿qué no he visto ya en X-Men hace como 10 años? Si me apuras, hace como 30, con Chris Claremont también, ¿eh? También, tienes la boca atascada de razón. Bueno, es que yo tenía muy más bien en cuenta, digo así. Sí, claro, fue en 2013, cuando Jubilee se hace vampira. Ajá, sí, sí, sí. Y recientemente, ¿te acuerdas en Exterminators que estaban su bronca con la Vampire Nation? Oh, Dios. Ojalá, estoy rezando que hagan algo de referencias a ello. Como a mí, Exterminators. Pues muy divertida, condenada serie, ¿eh? Realmente estúpida, pero la amo, en serio. Y te digo, mucho antes en los... O sea, cuando... Pues ya se les empezaba a quitar el miedito al cómic Code Authority y sacaron Tomb of Dracula en Magazine y todo eso. Y luego ya sacaron a Blade y cuando Chris Claremont hizo su crossover... Bueno, pues sí, crossover con Drácula. Drácula tal cual. El que conocemos, el Drácula clásico con los X-Men. Pues sí, Storm se volvió vampiro. Todos, casi todos volvieron vampiros. Acuérdense que Drácula es personaje de dominio público, así que todos pueden tener a su propio Drácula, ¿eh? Sí, y ese Drácula sí se veía muy, muy clásico, ¿eh? O sea, no le podía poner Bela Lugosi porque de plano, pero sí se veía muy clásico. Sale una versión de Drácula en el juego de Midnight Suns. Ah, ¿y cómo se ve? Es idéntico al Drácula de Castlevania. O sea, Drácula acá guapo y toda la onda, ¿no? Sí, sí, sí, es un galán el desgraciado ahí, ¿eh? Claro que sí, por supuesto. O sea, no puede ser de otra manera, claro. Así que, sí. Por cierto, vean Castlevania Nocturne. No he visto la otra, pero la Nocturne sí la me puse a verla. Bastante buena la condenada serie. Y luego mi hermano, que le tengo mucho... Le tengo cariño, o sea, sin haberla visto, porque el protagonista es Richter Belmont, que es el protagonista del 25 juego de Castlevania que acabé en mi vida. Es el de Drácula X, ¿no? Castlevania, Drácula X, y pues es un excelente juego, de mis juegos favoritos de Super Nintendo por mucho. Muy difícil, eso sí es muy, muy, muy difícil. Sobre todo sacar el final bueno es bastante complicado, pero muy divertido y lo disfruté muchísimo. Y también la serie y dije, ay, es como que ver a mi hijito acá, ¿no? Estuvo padre eso. ¿Cuál es el de PlayStation? ¿Symphony of the Night? Sí, ¿verdad? Sí, The Night of PlayStation, que es la secuela de Drácula X. Sí, pero ahí usas, creo que al principio a Richter y luego a Alucard, ¿sí, verdad? 100% es eso. Sí, y ahí comenzó, o sea, con ese juego, con Symphony of the Night, comenzó la ahora ya larga tradición de este tipo de juegos donde pues son una especie como de mapa 2D abierto, entre comillas abierto, que tienes que juntar tonterías para avanzar a otras secciones y demás. Ese tipo de juegos ya se les conoce como Metroidvania. Oh, como Metroid. Ok, ok, got it. Metroid y Castlevania, ok. O sea, por mucho tiempo, ya desde ahí, ese tipo de juegos se comenzaron a conocer así. Y voy a ser muy sincero, soy un cretino para todo, para ese género de juegos, me encantan. Es el gimmick más fácil de hacer, yo lo sé. Es muy fácil convencerme, no me importa, me gustan. Ah, Metroid también te encantó, ¿verdad? En su momento. Bueno. Super Metroid era. Sí. Después jugué Metroid Fusion y es. Debo decir que es hasta mejor. Wow, ok. Aparte porque tiene más historia y todo esto, o sea. De repente es un poquito engorroso soportar un poco la historia, pero te metes mucho más en el juego. Oye, en Castlevania Drácula X fue cuando, me acuerdo que anunciaban mucho esa feature que tenía que, ¿te acuerdas que, o sea, Simón Belmont en el anterior, o sea, podía sacar el látigo hacia enfrente o hacia atrás, ¿no? Simón. Y creo que hacia abajo. No sé. No, pero este hasta en diagonal se podía. No, ese era el Super Castlevania o Castlevania 4. Ah, sí, cierto, tienes razón. Y perdón, pero ese gimmick de que podías hacer el sacar el látigo por donde se te diera la gana, no lo sé, Rick. No es mi cosa favorita, ¿sabes? Me gusta que los juegos de Castlevania, bueno, por lo menos el Drácula X, que tenía una movilidad limitada. Uh-huh. Me gustaba que tenías que planear muy bien cualquier movimiento, porque si no, te ibas al demonio. Eso me gustaba bastante. Es Castlevania un celso del Wall Chicken, ¿no? Wall Chicken, sí, exacto. Ah, es buenísimo. Sí, sí, sí. Hasta una vez vi una tira cómica que alguien hizo ahí de como, sí, mira, quiero que construyas aquí y ponle acá dentro un pollo rostizado. ¿Qué? Tú ponlo. Okay. No sé si, mira, no lo hubo en esta, pero me gustaría saber si en alguna, en la otra serie de Castlevania hubo alguna referencia al Wall Chicken, porque si la hay, oh, Dios. Puede ser, ¿eh? Fíjate que la primera la empecé a ver, vi un capítulo, me gustó, pero algo pasó en aquel momento que empecé a ver otras cosas, ya lo le perdí de pista, pero dices que esta la puedes ver sin bronca, o sea, le entiendes sin problema. Sí, por lo menos yo le capté, pero también, miren, Castlevania no es difícil de seguir, honestamente. No, que es un cazador de vampiros, hay vampiros, go, ¿no? Go Ape Shit, sí, es todo lo que necesitas, así que pues, con eso. Cool. Bien, entonces, hermano, pues entonces. Bueno, sí, eso de Bloodhound de Marvel viene para también 2024, pues habrá que ver. Mira, otra cosita de Marvel que anunciaron que. I don't know, dude. ¿Ves que volvieron a sacar su Ultimate Universe? Sí, no entiendo cómo. O sea, entiendo que va a haber un especial que sale en noviembre, que es Ultimate Universe, número uno. Y de ahí tres series, pero como que. Tengo sentimientos encontrados de como de revisitar toda esa etapa, ¿eh? Es que van a hacer cosas nuevas, según. Ah, sí. ¿Pero es otro universo? ¿O? I don't fucking know, dude. No lo sé. Pero hay un título que es el único que sí me interesa, que es Ultimate X-Men, escrito y dibujado por Peach Momoko. Por dos, ese es el que quiero. Porque los demás, miren, voy a ser también súper sincero. ¿Saben cuál es el problema con todos? Bueno, por lo menos para mí. O sea, si a ustedes les gusta, que bueno, mejor para ustedes. Pero no es el caso conmigo. Para mí el gran problema de todo ese tipo de cosas, de Ultimate Universe, en DC anunciaron también su Elseworlds, que regresa a Elseworlds. ¿No? Ah, sí, cierto. Uh-huh. Como 20 y tantos años, casi 30. Sí, sí, sí. Para mí la idea de tener como que esa... ese rinconcito acá de tu editorial para sacar pues historias diferentes de personajes ya conocidos podría ser bien aprovechado para poner personajes que no son los mismos aburridos de siempre. Pues es que tienes que poner los que venden, carnal, pues es Disney. Sí, pero incluso dentro de los mismos aburridos de siempre hay otros personajes que siento que pueden vender bien si les echan el push. Mira, por ejemplo, tiene que haber cosas de Batman en Elseworlds, ya que, ya ni modo. Pero dentro de Batman hay otros personajes que honestamente creo que ya se olvidaron de que existen. ¿Por ejemplo? Katie Kane. Oh, Katie Kane, claro, sí. Así de rápido, o sea, puedes ponerme casi cualquier otro miembro de la Batifamilia que no sea Nightwing, Damian o Bruce, y casi casi están olvidados. Spoiler, esta Cassandra. Ah, Cassandra King, cómo me gustaba ese personaje. A mí me encantaba, desde que la conocí y todo, desde que no hablaba, cuando empezó a hablar y todo, a mí me encantaba Cassandra King. Es más, ni siquiera tiene que ser Batifamilia, ¿no? Podrían sacar otras cosas del mundo. Mira, como lo que está haciendo Poison Ivy, ¿no? Sí, exacto. O sea, es Batman related, pero no. Pero no, exactamente. Uh-huh. Incluso este dentro de su continuidad normal. Lo mismo puede pasar con Avengers, ¿no? Sí, o sea, pues obviamente tiene que haber un Avengers. O Ultimates, como quieran. Pero dentro de esos personajes y Ultimates, o sea, pues hay cositas interesantes que, no sé, o sea, ¿por qué no poner, no? Denle un destino más decente a Janet Van Dyne. Ah, sí, por ejemplo. Oh. Por ejemplo. Híjoles, ¿cómo se llama ese Ultimatum? Ya me acordé de esa serie. ¡Oh, Dios, qué coño! Híjoles, qué recuerdos de Vietnam me acabas de traer, ¿eh? Sí, sorry. No sé qué fregados estaba pensando Jeff Lowe. O quién le dijo, escribe esto, ¿eh? Es lo que se especula, que en realidad no quería hacerlo, lo obligaron y dijeron, y él dijo, ah, pues ahí les va. Pues puede que, porque santo Dios. ¿Por qué lo hizo? Odio. Sí, exacto. Y no es mal escritor. Jeff Lowe en general no es mal escritor. No, pero siento que ese cómic sí lo hizo con rencor. Sí. Lo dibujó David Finch, creo también, ¿no? David Finch, miren, gran trabajo de David Finch, pero ahí está la prueba de que un gran artista no te levanta un mal cómic. No. Por ejemplo, también lo de Peach Momoko, que viene, o sea, viene con X-Men, genial, tengo mucha curiosidad de ver de qué X-Men. Porque incluso en la portada principal del número 1 está Armor. Ya lo dijo la señorita Peach, que su historia se va a enfocar en Armor. Entonces, yo estoy trepado. No sabes cómo he esperado de que... Otro pequeño editor rant, ni modo. Se va a acabar lo de Krakoa. ¿Estoy triste por ello? Sí, por supuesto. Pero no tanto. ¿Y saben por qué? Porque ya en los últimos años de Krakoa, la verdad es que los escritores se enfocaron mucho en sus personajes fetiche y los... otras personas, o sea, la parte de la esencia de Krakoa era, pues literalmente traer de vuelta a la vida personajes que ya no existían, que tuvieron poco tiempo de estar por ahí, darles, o sea, no exactamente reflector, pero por lo menos que participaran y estuvieran por ahí revoloteando, cosas así. Se logró más o menos, o sea, sobre todo en sus inicios, ¿no? Con esa dinámica chistosa que había en New Mutants, que de repente lo escribía Jonathan Hickman, de repente no. Excalibur con personajes que también ya no salían mucho, por ejemplo, digo así de rápido, ¿no? En New Mutants había un equipo que estaba precisamente Armor, estaba Globe, estaba Tabitha, boom boom, no me acordaba lo divertida que es. Way of X utilizó personajes que honestamente creo que si no eres Ice Spurrier ni te acordabas de ellos, ¿no? Obviamente estaba Kurt, estaba Legion, sus fetiches. Pero pues estaba Pixie, que también es su fetiche, pero bueno, estaba... Stacy X. Dazzler, el Dr. Nemesis, que es una pachanga. Y como que todo ese asunto de traer a mutantes otra vez raritos y que hicieran cosas divertidas, como que se diluyó ya hace un par de años. Y honestamente todo lo de Krakoa ya es muy... Si no son los personajes súper populares que le caen bien a los escritores, olvídate, nunca los vas a ver, ¿no? Entonces, pues yo para qué quiero lo de Krakoa. Entonces, en ese tenor, estoy muy, muy interesado de lo que va a hacer Peach Momoko con un personaje que hace como 20 años más o menos, ¿cómo le dieron push que me encantaba, que era Hisako, y que la olvidaron? Sí, o sea, ahí seguía y seguía viva y todo, pero le perdieron mucho la pista. Hubo una miniserie de Wolverine and the X-Men con ella, ¿te acuerdas? Sí, era muy buena. Y era muy buena esa serie. Bueno, no sé si era muy buena o me gustó, insisto, porque tenía personajes que me caían bien. No, sí era bastante buena. La revisité hace poquito, buscando unos cómics, la encontré los tres números, que la tengo en sueltos. Y dije, ¡qué buena serie estaba! Fíjate que en ese sentido, digo, qué mal, ¿no? La 21ª miniserie de Pixie que existió, no es la mejor, pero ahí está, ¿no? Pero sí, coincido contigo, me da mucha mucha emoción ese título de Ultimate X-Men de Peach Momoko con Armor, la neta es que sí. Y sale para marzo del 2024. mira. Y obviamente, ¿no? También viene algo de Spider-Man, de Ultimate Spider-Man tenía que ser. Y una vez más, Peter, qué flojera. ¿Cuántos arañas no hay? ¿Podrías darles algo de reflector ahí? No sé si va a ser Peter, ¿sí? Mira, es que el asunto, o sea, Miles ya está más bien embebido de este lado del charco. Y si lo quieres como que relegar a Oye, no, ya está más bien en estos cómics otra vez. Mejor que pegue el asunto. Miles es demasiado popular. Y mira, pues el escritor, pues siempre es, en general es bastante bueno, Jonathan Hickman. Y el arte, bueno, el arte y la portada es para mí uno de los mejores dibujantes que tiene Marvel ahorita, que es Marco Checchetto. Sí, el asunto con Hickman, una vez más, es le gustan sus personajes feticho. No sé, no voy a ser sincero, no espero mucho, o sea. Le va a poner de villano a alguien con un cascote enorme en la cabeza o algo así, ¿no? Es lo que le encanta al desgraciado de Hickman. Sí, ya van dos que le veo que hace eso, ¿no? Pero bueno. No sé, yo espero que tenga éxito porque, mira, si tiene éxito, es probable que después utilicen el concepto para, una vez más, ¿no? Personajes que quizá no hubieras pensado una versión Ultimate y podrían salir bien. ¿Sabes qué me encantaría ver? Un Ultimate Moon Knight. Pues va a haber algo de eso, porque mira, resulta que va a haber este cómic de Ultimate Black Panther, que está escrito por Brian Hill, que no ubico su trabajo, con arte y portada de, este sí lo conozco muy bien y me gusta mucho, qué bueno que le dan chamba, Stefano Caselli, ¿te acuerdas de él? Uy, sí, claro. Sale en febrero y es, en este cómic en particular, es Black Panther contra una versión de Moon Knight. Imagínate también un Ultimate Blade. Por ejemplo, eso estaría bastante interesante. O sea, un cazador de vampiros en ese universo Ultimate que es pues, menos, estaría también pachón. Esto no es mío, pero lo saqué de alguien. Eso también podría ser. Creo que sí existió, pero se olvidaron también rápidamente de ella. La versión de Silver Sable de Ultimate, creo que sí había salido en Spider-Man, ¿no? Sí, sí salió en su momento y sí era canija. Silver Sable and the Wild Pack. Estaría bueno, sí. Es interesante, o sea, para empezar, son personajes que honestamente hace mucho no veo, ¿Sabías que en los 80s presionaban mucho para que Silver Sable tuviera mucho protagonismo? Sí. Tengo entendido que de ahí salió la Wild Pack. Sí, básicamente. Aunque no entiendo exactamente por qué, pero bueno, o sea, no me quejo, ¿no? Pero sí, en su momento era como, no sé si fue el fetiche de Marvel mucho tiempo, pero en los 80s, te hablo de la era de, no sé, J.M. de Matis, de David Michelin, etcétera, era de, saquen a Silver Sable en Spider-Man y en cuanto a cómics se les ocurra, porque hay que posicionarla, Infelices. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, y buen personaje, la verdad es que es buen personaje, me gustó. Cuando lo dibujaba Mark Bagley. Me encantaba cómo dibujaba Mark Bagley de Silver Sable. Sí, creo que estoy contento porque va a salir en esa miniserie de Uncanny Spider-Man. Parece que es quien va a andar cazando el pobre de Kurt. Así que, mira, por lo menos, ¿no? Ah, mira, qué cool. Ok. Eso está pachoncito. Sí, y digo, y del lado de ese, pues también, ¿no? Como que, más Batman, ¿no? Más Justice League. No sé, o sea. Yo espero que sea como que la primera oleada tengan éxito y después se animen a sacar cosas más, ya ni siquiera arriesgadas, ¿no? Simplemente variaditas. Diferentes, ¿no? Aunque sea. Exacto. Pues ok, muy bien. Sí, también había visto ese anuncio. Qué bueno que va a salir esta nueva línea de Ultimate. Y ojalá, como dices tú, se preste para mejores cosas. Pero por lo pronto creo que estamos de acuerdo. Ultimate X-Men llama mucho la atención, ¿no? Sí, ese es el que llama la atención, mala onda. Y hablando de cosas que llaman la atención, fíjate que una editorial que va a tener ahorita la curiosa, no sé si honor o cómo llamarlo, pero pues una editorial que va a estar publicando cosas tanto de Disney como de Warner al mismo tiempo, o sea, en la misma empresa, dije, ok, que es Dynamite. Dynamite, que ahorita está publicando cómics de la franquicia de Disney y tenía un cómic de Darwin Duck, que el personaje a mí me gusta mucho, y ahorita van a sacar, ya se va a acabar ese número de esa serie regular, entiendo, pero va a salir un cómic de un equipo de superhéroes que se va a llamar Justice Ducks. Adivinen, es un super equipo de patos. Sí, no hay falla, ¿no? Está Gizmo Pato, está Morgan, está Darwin Duck, evidentemente. O sea, ok. Sí, y por ahí está Joe McQuack, también vi que estaba en la portada. La portada, por cierto, es como, hace homenaje a esas de la JLI, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, que es Launchpack McQuack, pero por cierto. Sí, aquí le decían Joe McQuack, ¿te acuerdas? Sí, como que no nos queríamos meter en problemas. Sí, exactamente. Ah, que por cierto, ahorita que vi esa portada de homenaje de JLI, descanse en paz, Keith Giffen, falleció hace poquito. Sí, falleció la semana pasada, hombre. Sí, caray, sí, descanse en paz el señor. Y bueno, te decía que va a tener esa franquicia, o sea, tiene esas cosas de Disney, y al mismo tiempo va a tener, a partir del siguiente año, varias licencias de Warner, específicamente de la línea de Hanna-Barbera, Cartoon Network, etcétera. Van a tener Thundercats, los Picapiedra, que te acuerdas que tuvieron un run muy interesante, muy bueno en DC Comics, ¿no? las chicas superpoderosas y más cosas que llegan a Dynamite. O sea, ok. El fantasma del espacio, Johnny Quest. Mira, Johnny Quest nunca fue lo mío, ¿eh? No. Creo que lo querían hacer como una especie de... No me creas mucho, pero Nick Fury chiquito o James Bond chiquito. Algo así, no me acuerdo que era la premisa, ¿eh? Oh, ok. Y de esta franquicia que se llaman los... Bueno, no sabía que tenía ni siquiera trama. ¿Te acuerdas de unos osos? Unos osos que es un panda, un oso blanco y un oso café. Ah, sí. ¿Cómo se llama? We Are Bear Bears o algo así, ¿no? We Are Bears. O sea, yo los he visto en cualquier cantidad de, no sé, de mercancía, pero no sabía que tenían, ¿qué? ¿Animación o algo así? Yo creí que eran como que cortitos animados, pero resulta que es una serie. Es una serie, ok. Eso creo. Porque sí, o sea, he visto GIFs de estos dudes animados, ¿no? Órale, porque son muy populares, ¿eh? Y sí, o sea, a partir del año que entra empiezan con esas publicaciones, arrancan con Thundercats, por cierto, con... Me parece que es únicamente el guión de Declan Shelby y arte de Drew Moss. Están súper emocionados por Thundercats. Y dije, ok. Digo, me gustaban los Thundercats, pero pues le están apostando bastante en Dynamite a ese, ¿eh? Sí, no sé. A lo mejor es porque el público objetivo o está viejo, aburrido y tiene dinero. Puede ser. Pero te digo una cosa. Me gustó la serie de Thundercats. O sea, sí me divertí mucho cuando era niño y todo el rollo, pero... No es una franquicia que me interesaría mucho revisitar, ¿eh? A mí, en lo particular. Ok. O sea, yo he pensado que sí. Le tengo mucho cariño y todo, pero la otra vez estuve viendo... Honestamente, los primeros capítulos eran... O sea, bueno, los primeros estaban bastante bien hechos, porque la trama se me hacía muy interesante de... Nueva Tondera y que, pues, más bien que Tondera, llegaron al tercer planeta, se estudió Tondera, dije, ¿dónde he visto esto, no? Y pues el hecho de que Leo no llegaba como niño y los demás como adultos, tenía que probarse a sí mismo. Buen setting, pero cuando ya empezaron los capítulos más formulaicos, ¿cómo se cae la animación, eh? Sí, bueno, pues era... El chiste era sacar animación sindicada para uno, el estudio tener dinero y a los chamacos mantenerlos callados. Y esa parte se vuelve bastante tediosa. Yo creo que por fácil 60 capítulos, ¿eh? ¡Oh, shit! Yo no la he visto toda otra vez, pero sí duró bastante esa etapa. Y me acuerdo que donde empezó a cambiar y que dije, caray, le empecé a voltear a ver y todo. Y dije, ok, se pone bueno. Es cuando empezaron a hacer arcos de historia. Que tenían sagas de 5 capítulos, por ejemplo, y que verlos en la televisión era de, no manches, ahora tengo que ver lo que más pasa, porque no, yo estaba acostumbrado, salvo por Messenger o Robotech, que todo pasaba en un solo capítulo, ¿no? O sea, eran unitarios. Y ahí empezaron a jugar con esa idea, y fue cuando salieron los otros tonderianos, que luego se volvieron Thundercats, Pumara, ¿cómo se llama el otro? Bengalí. Sí, y Linzo. ¿Qué tenía Linzo? Ceguera. Es la broma de mi hermano y mío. Una vez estábamos recordando los Thundercats, así de oye, ¿qué arma utilizaba cada uno, ¿no? Cuando llegamos con los nuevos tonderianos, así de ay, esta. Por cierto, sí, ¿qué tenía? ¿Qué usaba Pumara? Unas boleadoras, creo. Ah, mira, no me acordaba. Bengalí tenía un horrible martillo que Pantro se me hace que se lo dio de la caja de herramientas tonderiana. Y mi hermano me pregunta, oye, ¿qué tenía Linzo? Y yo, no tardé ni un segundo en decir, ceguera. Sí, porque no recuerdo que tuviera un arma. No, él era el dude de Star Wars, que era cieguito, pero un fregón para los trancazos. Ándale, sí, el chitón o chiti, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ya sé cuál es. Ese. Pero Me acuerdo que en como dos, tres capítulos quisieron vender como que era el nuevo mentor de los Thundercats y dije, no, ¿qué pasó con Yaga, no? Exacto, así de, no, ese no es Yaga, el demonio con él, ¿eh? Sí, así de, no, no me lo quieren reemplazar, ya teníamos un viejito chido, ¿no? Sí. Y eso es cuando salen los Luna Attacks y todo eso, rollo. Eran muy buenos. Eso se ponía interesante, ¿eh? Pero te digo, la disfruté y todo, sé que después hubo cómics de Wildstorm, incluso de Beat llegó a publicar cómics de Thundercats, pero nunca me llamó la atención leerlos en cómic, ¿eh? No sé por qué, como que dije, nah. ¿No los dibujara Daniel Warren Johnson? ¿Por qué? Ah, sí, no, él puede dibujar los cariñositos, lo voy a comprar, no importa. Es exactamente lo que pasó con Transformers. Sí, lo conseguí, por cierto. ¿Qué tal está? Muy bueno. ¿Sí? Sí, está bueno. O sea, sí es... Tenía algo de miedo, ¿sabes? Mira, sí, live up to the hype. O sea, sí vale la pena. Sí es muy respetuoso de la franquicia de Transformers, pero es Daniel Warren Johnson haciendo Transformers. Es su versión de Transformers. A mí me gustó mucho. Le tiene mucho... ¿Cómo te decirte? El lore al que se acerca más, porque es G1, o sea, la clásica, se acerca más al tono de la película de Transformers, la película animada. Oh shit, ok. Dice, no se tocaba el corazón. ¿No? Dice el buen Daniel Warren Johnson que esa es su fuente de inspiración para lo que quería hacer con Transformers. Ok. Y puedo ver por qué. La verdad, sí se pone. Está muy bueno, muy buen inicio. Promete bastante. Lo va a seguir, 100%. Mira. Ah, y hay lucha libre. Te digo que vi un. Digo, spoilers, pero ya todo. Supongo que ya todo el mundo lo vio. Sí vi un panel en particular donde Optimus Prime le está aplicando un suplex al infeliz de Starscream y creo que no hay nadie que haya visto Transformers que no diga fuck yeah cuando vio eso, ¿eh? Sí, exacto, así como que I feel vindicated, ¿no? Sí, exacto, porque mira, sí, por supuesto, Megatron es el malo de Malolandia, etcétera, pero si alguien que se merece ser Beach Lab es Starscream. Francamente, era más interesante Starscream que Megatron, ¿eh? Ah, honestamente, sí. ¿Verdad que sí? O sea, y siempre era como que el pique entre ellos dos, ¿no? Sí, de quién es el más malo. Sí. Todos sabemos que es Starscream, pero no se oigas a Megatron, se pone loco, ¿no? Ah, sí, ¿no? Uf. El problema con Megatron es que tenía la pistola más grande. Literalmente, sí. Literal, no estoy diciendo de figurado, imbéciles, ¿eh? O sea, chill. Literal, tenía el arma más grande. Lo que me encantaba era cómo doblaban la física para esas escenas. Ah, sí, obviamente. Porque se convertía en una pistola y de repente, como que se hacía chiquito y cualquiera lo puede usar. ¿Para qué? No sé. Todos traían armas. ¿Cuál era su chiste convertirse en una pistola? No sé. O sea, era la pistola más grande, dude. Pues sí, eso sí. Pero ni eso. Sí, bueno, técnicamente ni eso, ¿no? Ya cuando llegamos con... Devastator, por ejemplo, dices, bueno, ¿y por qué Megatron es el fregón? Ajá, sí, no, ya puedes decir eso, ok. En fin. Ahora sí, vale mucho la pena. Y te digo, sí, tienes razón, si fuera Thundercats por Daniel Warren Johnson o cariñositos por Daniel Warren Johnson, los compraba, no hay problema. Sí, yo lo entiendo. Pero pues sí vi que mucha gente está muy interesada en el cómic. Debo decir que esa mucha gente es pues más bien cierta generación más cercana a la tuya. Sí, pues claro, a ese mercado va dirigido. O sea, no tiene nada de malo, pero sí se me hace, no sé, simplemente curioso. Como por ejemplo, ¿también sabes cuál franquicia? Honestamente, pues sí, le tuve cariño y todo, pero ya como para volverla, tendría que hacer algo muy espectacular para volvérmela a vender, era He-Man, ¿eh? Pues dice Tim Seeley que sus cómics de Masters of the Universe son la onda y todo el mundo debería comprarlos, ¿eh? Bueno, ok. También es Tim Seeley, ok. No lo sé. Yo no los compré, no te sabría decir. Sí, la otra vez, o sea, igual. O sea, me puse a ver así pedacitos, clips del He-Man original y digo, wow, sí que era bastante lame, ¿eh? Sí, o sea, claro, pues... Dude, eran caricaturas indicadas de los 80s. Y me acuerdo cuando yo jugaba con los juguetes, yo sí era bien edgy, ¿eh? O sea, bien, ¿qué onda conmigo? O sea, sí me aventaba unas historias que, bueno. A ver, Miren, no sé si sabían esto, pero las figuras de acción, juguetitos originales de He-Man, traían sus espaditas. Pero esas espaditas, para que los chamacos babosos no se sacaran los ojos, no se picaran los ojos con ellas, tenían la punta roma, con una bolita incluso. ¿Qué hacía el Edgy de mi hermano? Le sacaba punta. Sí, literal, con un sacapuntas hasta que picara. Porque si no, ¿qué chiste? Sí, porque yo veía la espada y dije, no se parece. ¿Por qué tiene esto así de...? ¿Por qué lo diseñan tan feo, no? Pero ya después, años después ya entendí, no se fueron a sacar un ojo a algún niño baboso, ¿no? Seguramente en algún grupo de estudio pasó. O sea, así de... Literalmente, mi hermano era tan edgy que hasta le sacaba punta a sus espadas de juguete. Sí, no, y me aventaba ahí mis tramas de que ya maté a Skeletor y no sé qué, así de... Okay. You're dark as fuck sometimes. Y sí los ponía a darse espadazos, cosa que en la serie no pasaba, ¿te das cuenta? De hecho, era la prerrogativa de Filmation. Sí, o sea, si la espada la puedes usar para cortar una cuerda, para hacer una ensalada si quieres, pero así como que Skeletor muere, canalla. No. Para picar Skeletor, no, Y no sé, ¿te acuerdas que había un He-Man, una de las, era como una Barbie, la verdad? Había un He-Man que tenía un mecanismo en el pecho que le picabas y se abollaba. Sí, sí, sí. O sea, cambiaba el dibujo. Y un Skeletor, ¿no? También. Y un Skeletor, ajá. ¿Sí? Pues la idea era, pues que sí, se le pegaras con la espada y hiciera eso. Cosa que en la animación no pasaba. Te digo, animación estadounidense, debo decir que, pues, sobre todo, más bien pasó con los estadounidenses. Sindicada de los 80, Saturday Morning Cartoons, así eran, no podemos pedir mucho. Sí. Sí, hablando, por cierto, del señor Tim Seeley, ya salió su cómic, bueno, no de él, sino de su hijita, de Casey Hack, salió Hack and Slash Back to School, escrito y dibujado por Zoe Thorogood. Holy shit. ¿Te gustó? No me suscribí porque dije, yo creo que se lo voy a comprar. O sea, no le veía bronca de, o sea, no le va a ir mal, lo puedo conseguir en tomito, ¿no? Estoy pensando en ir por también los sueltitos. De plano, ok. Para empezar, es una Casey Hack. No es reboot ni mucho menos, pero es una historia. Después de que. Spoiler de un cómic de hace como tantos años. Si no quieres saber de qué se trata, para que no vean spoilers, adelántenlo unos 30 segundos, ¿va? Órale. Les doy 5 segundos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, ya. La historia se sitúa después de que Casey mata a su primer slasher. Que por cierto, bueno, no voy a decir quién es su primer slasher porque, ok. Y literalmente apenas había conocido a Vlad. ¡Oh, qué buena onda! Esa etapa está bastante padre, ¿eh? Y es, o sea, la pobrecita de Casey todavía trae todo el trauma de lo que pasó con su primer slasher, de que quiso matar a Vlad porque lo vio feíto. A través del diálogo, de su diálogo interno, o sea, se da la impresión de que lo que quería era en ese momento de, yo me quedo solita y Vlad, pues ya que le llegue, ¿no? O sea, ¡chu! Y jugando mucho con un elemento que a Tim Seeley le gustaba utilizar mucho en esos cómics iniciales de Hack and Slash. Casey Hack era una... nada más era pobre, era homeless. Oh, sí. Sí, de hecho. Hay una escena muy conmovedora al principio, ¿no? Que están... están en un burger joint, en un merendero, o sea, estaba la pobre Casey tragando su hamburguesa. Con lo último que le quedaba de dinero estaba cayendo en una aplicación de empleo de no sé qué. Con el dinero que le quedó, pues también invitó a Vlad, porque, oye, pues, perdón que te traté de matar, ¿no? Y está ahí pensando en lo horrible que es su vida, cuando Vlad le dice, oye, ¿te vas a comer las papas fritas? Y ella, pues, con toda la sin siquiera pensarlo, hasta con una sonrisa de, pues sí, éntrale, no hay bronca. Oh. Es adorable, o sea, el tipo de dibujo que hace ese otro güey puede ser, digo, desde las primeras páginas, es fucking brutal, ¿no? No se tienta el corazón de matar niños. ¡Órale! De manera brutal, por cierto, Muy hack slash. Son cosas de no en otros cómics. Sí. Bueno, no, al demonio con eso. es súper gráfico en ese sentido. Si les gusta si les gusta Hack and Slash, porque había mucho fanservice, soy Toro Good, le encanta el fanservice, hay mucho de eso. Y la historia trata de pues una especie de pues como retcon de exactamente dónde aprendió bien a pelear contra slashers. De que la contactan, no les voy a decir cómo, pero pues la matrona de una academia de chavillos para aprender a matar slashers. Ah, ok. Y sus compañeros, conocemos a las como que sus tres compañeras iniciales con las que va a estar teniendo pues ahí sus interacciones principales, aventuras en esta miniserie. Ah, es lo más Scooby Gang que pueda haber. Que es un staple de Hack Slash, Exactamente, es utilizar los tropos de cosas ochenteras y noventeras, por supuesto. Y ¿sabes qué también tiene? Que Soy Toro Good tiene un manejo hay muchos recursos muy buenos de cómo hacer un cómic. Hay unas partes donde pues Casey trata de pelear con un slasher, pero no puede porque trae el trauma anterior. Así que literalmente mitad de panel se ve, o sea, a Casey del presente y la otra mitad ves a la Casey del pasado. Oh. No sé cómo describirte, tendrías que abrir el cómic y dices qué maldita genialidad. Hay otra escena donde hay una de las, bueno, ahora compañeras de Casey, que es una es Barbie slasher killer. Oh, okay. Se llama Boo, por cierto. Estaba, por su culpa se mete, no sé, Shuma Gorath, algo así, a su academia esta. Ya cuando controlan a Shuma Gorath, digamos, ella le va a empezar a dar explicaciones acá como que a la directora. Y se ve el personaje, se ve el globo de diálogo, pero lo que hace Soy Toro Good es sobrepone el diálogo de la directora de no quiero escucharte, ¿no? Oh, ok. O sea, de esos recursos gráficos bien, chido. Muy bien utilizados, que nada más se pueden hacer en un cómic. Padrísimo. Súper recomendable, para estas épocas de Halloween, súper, súper recomendable. Más que genial, le tengo muchas ganas de eso. Honestamente, Hack Slash es uno de esos cómics que pues llegué a él de rebote, ve tú a saber, cuando eran todavía publicado por DDP, ¿te acuerdas? Devil's Due Publishing, ¿te acuerdas? Devil's Due Publisher, sí. Luego ya pasó a Image Comics y todo el rollo, pero no sé, llegué ahí de rebote. Y es una de esas cosas bien extrañas, ¿no? Porque pues la premisa es muy buena. Es una premisa muy de tropo de cine de terror americano ochentero, ¿no? O sea, la Final Girl, ¿no? Sí, la de las películas así de Jason o cosas así. La última que queda viva, pues. Exacto, pero es la Final Girl que sí vivió y bueno, o sea, y la Final Girl que pelea, ¿no? Exacto, que vivió porque pelea la infeliz. Y también es un cómic que, como dices tú, no se tienta el corazón. O sea, nunca se tentaron el corazón. Es muy violento, es muy gráfico a veces. Y también, como bien lo señalas, tiene ese appeal de que pues es hartísimo fanservice. De hecho, hay una... ¿Te acuerdas que había una página muy famosa en los principios de los 2000, 2010 todavía, que se llamaba Suicide Girls? Holy shit, sí, claro, tienen la no sé si honrosa o no, característica de estrenar el concepto, nunca he entendido bien, de Alt Girls. Exacto, o sea, lo que en su momento tenías que ir a Hot Topic, ahí estaba, ¿no? No, nunca le he captado bien, pero sé que ellos lo iniciaron, sí, claro, claro. Todo ese rollo. Casey Hack fue, de hecho, recibida como una Suicide Girl honoraria por esa comunidad, ¿sabes? ¡Holy shit! ¿Es en serio? Sí, y Tim Seeley feliz de la vida. Ok, ¿sabes qué? Ok, kudos por ellos. Neat. Sí, entonces, pero dentro de todo eso tiene una historia con muchísimo corazón el condenado cómic, Sí, terminas adorando a Casey. Oh, sí. Y Vlad. Madre. Vlad es la onda. Vlad es la onda, Casey es la onda, el Pooch, su perro. Ay, sí, te digo que era muy Scooby el asunto. Tenías a Kat Curio, que era una reportera metiche, no me acuerdo, algo así. Y su perro, demonio, Pooch, era la onda también el condenado perro, ¿no? Que muy como Scooby, medio hablaba. Ajá, sí, no hablaba exactamente bien, pero hablaba, ¿no? Y por cierto, si no lo saben, Tim Seeley es un personaje dentro de Hack and Slash. Oh, sí. Y Casey lo odia. Y también en ese mundo, un slasher, creo que fue Chucky, mató a Robert Kirkman. Sí, sí, creo que fue en el de Hack and Slash and Kids Play, sí, estoy casi seguro que fue ahí. Mató a Robert Kirkman y mató a Scotty Young. Claro que sí. Sí, dentro de ese universo están muertos, les mató Chucky. Creo que estoy seguro que fue él. Ok. Por cierto, no es la primera vez que todo esto de Hack and Slash lo agarra otro equipo creativo que no haya sido Tim Seeley, ¿eh? Ya había habido un Hack and Slash Resurrection que ya leí, y que de Tini Howard, quien escribió Excalibur, por cierto. Que creo que está re bueno, ¿eh? Ese no lo he leído, fíjate. Ese no lo he leído. No he leído cómo regresó a la vida. Realmente parece que Casey nunca se murió. El que se murió fue otro. Oh. ¿Sabías que también hubo unos números de Hack Slash de Michael Moreci? Moreci, perdón. No sabía. Sí. Están en el último ómnibus que sacaron. Bueno, ómnibus es un TP gordo, pero es un ómnibus de Hack Slash. ¿Dónde viene ese de Resurrection? Que por cierto lo ando consiguiendo. Sí, porque eso está choncho, porque el de Resurrection creo que son 10, 12 números. 12 números, sí. Está muy bueno, está muy divertido. Creo que se llama Son of Sanaheim, creo que es el de Michael Moreci, ¿eh? Sanaheim. Sí, muy, muy ad hoc, ahorita. Ad hoc, sí, eso, consíganlo. Fuck. Sí, la cosa se va a imaginar. Ay, no. Bueno. Qué cosas. Bueno, ya para terminar, antes de que nos vayamos a otras cositas después de la primera mitad. Oigan, sigo leyendo ese libro de Marvel Zombies The Hunger, de Marsheila Rockwell. Es la lectura ideal para Halloween, ¿eh? Really? Ok. Ah, esa sí es prosa, ¿verdad? Es prosa. Y una vez más, o sea, sí son personajes de Marvel, claro, y todo, pero pues es Marvel Zombies. Es brutal. No se tocan el corazón con nadie. Oh, my God. No, obviamente, miren, o sea, llega a ser muy gráfico, o sea, las descripciones llegan a ser muy gráficas, pero no en todas. O sea, no esperen que cada muerte te la cuenten con lujo de detalle, pero cuando las hay es de, ok, ya estuvo, o sea. Es en el que está Nico también, creo, ¿no? Nico, Elsa Bloodstone y Selma Stanton. Ah, claro, la de Strange Academy. ¿Sí? Y Deadpool. ¿Por qué no? Pues hay que vender, ¿no? Hay que vender. ¿Y qué tal? ¿Vale la pena entonces? Sí, desgraciadamente tiene ahorita el para mí el síndrome del libro de no quiero seguirle porque si se le sigo se me va a acabar. Es el síndrome del vendedor de naranjas, ¿no? Sí, hombre. Es que sí está bueno, está muy divertido, pero si le sigo leyendo se me va a acabar y ya no voy a tener libro. ¿Y ahora qué hago? Oh, rayos. Ok, sí, entiendo esa sensación. Sí, totalmente. Pero sí está muy bueno, si lo pueden conseguir, si les gusta los Marvel Zombies y como que una lectura apropiada para Halloween, sí, definitivo, ¿eh? Por cierto, también, si les gustaron los Marvel Zombies y no tienen toda la colección o lo que sea, o lo quieren recuperar en otro formato, reeditaron el Marvel Zomnibus. Qué bonito nombre, ¿a poco no? Con todas las miniseries hasta Marvel Zombies hasta el 4, excepto, porque esa no la pueden publicar, Marvel Zombies versus Army of Darkness, por obvias razones. Sí, que es una lástima, porque ese es uno de los dos únicos números de Marvel Zombies donde salen Runaways. Sí, es correcto, sí, es una lástima que no se pueda. Pero fíjate que Smash lo publicó. ¿Cómo crees? La edición que yo tengo es la de Smash, es un Monster Edition, cuando era su único formato recopilatorio. Sí, bien. Porque si no lo saben, sí, hay otro número donde sale Carolina Zombie, ¿eh? ¡Ah, sí es cierto! ¡Ya me acordé! Un especial de Halloween. Sí, sí, sí. Tienes razón, carnal. Sí. Así que, no sé. Digo, si les gusta todo ese asunto, consíganse este librito. Está muy bueno, muy bueno, muy divertido. Desde las primeras páginas es una pachanga, ¿eh? ¡Órale! Y fácil de conseguir, por lo que entiendo, ¿no? Extremadamente fácil de conseguir. Pero ahorita, sobre todo, muy fácil de conseguir. Buenísimo, hermano. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño descansito. Corte musical. Quiero poner dos. Bueno, recomendarles dos cosas. A ver. La primera, porque vamos a hablar de Macross Plus. Así es. Que tiene la característica de... o sea, hay música excelente dentro de... dentro de esa... serie, bueno, serie de ovas que de repente no sé por qué la hicieron película. ¿Quién sabe, no? Ok. Hay una canción de Sharon Apple, que por cierto, ya luego ahorita platicamos de eso, pero... En fin... ¿Cómo se llama esta? Es el reentry de Isamu a la Tierra. ¿Cómo se llama? Ay, oh, no me acuerdo, pero sí sé, ya sé cuál dices. Déjame la busco rápidamente y se las les paso el dato ya completito para que no digan de... ¡Ay, triste rata! Nada más el puro teasing. No, aguanten. De Yoko Kanno, por cierto, la compositora. ¿Sí es de ella, eh? Sí, toda la música, toda la música que está en Macross Plus es de ella. Sí. Oye, pues mis respetos, ¿eh? Sí, o sea... Hay una serie, digo, ahorita para dar tiempo a tu recomendación, hay una serie que, francamente, me van a odiar, no la he visto, ustedes disculpen, es otra serie muy diferente en Macross Plus, o a todo lo que es Macross, que es Cowboy Bebop. Y sé que tiene muchísimos fans, y la música es de Yoko Kanno, y ahí lo que es, la música pues es el bebop, es así, o sea, jazzadito y todo, y es Yoko Kanno. Damn. ¿Eh? A ver, aquí está. Encontré la escena, pero ¿cómo se llama esta cosa? Ahorita les digo. Information High. No, de Sharon Apple, ¿no? Sharon Apple. Es la canción más Let's Fight in Love que pueda haber en el soundtrack de de esta cosa, por cierto. Y ahorita les explicamos esa broma y todo eso, pero sí, 100%. Information High de Yoko Kanno, escúchenla, por supuesto, como para entrar acá en ambiente para platicar de Macross Plus. Pero aparte, es que salió algo que no pensé que iba a volver a ver en mi vida. Un nuevo sencillo de Judas Priest. ¡Ay! ¿En serio? Sí. Ok. Porque va a haber nuevo en 2024. Yo pensé que ya no iban a sacar nada más. Es que ya se habían retirado. Sí. Pero yo creo que hasta que se acercaba la fecha, que se sentían bien todavía, y decían, fuck it, vamos a celebrar nuestro 50 aniversario en 2024. Jesus fucking Christ. Sí, empezaron en 1974, ¿eh? Y este sencillo, Panic Attack, es lo más Judas Priest de los Judas Priest que jamás Judas Priest ha hecho. Oh, yo no sé my qué God. Hizo Halford. O sea, ¿viajó en el tiempo? ¿Consiguió que su yo de hace 20 años llegara a cantar? ¿O qué rayos hizo el señor? ¡Wow! En los 70s. ¡Wow! Está cantando así, Dios. No tenía ni idea de que Judas Priest había regresado, ¿eh? Escúchalo, Panic Attack de Judas Priest. No, manches, es... ¡Fuck yeah! O sea, es el metal que esperábamos de Judas Priest, carajo. Genial, vámonos con esas dos recomendaciones a este pequeño corte, que por eso es casi imperceptible, y regresamos en un ratito. から胸の奥の暗闇をそっと連れ出すの Y estamos de vuelta en el café con Mikero después de que los mandamos a escuchar esta vez dos canciones. Information High, parte del soundtrack de Macross Plus, por obvias razones. Está muy pachona, muy bonita. Ya ahorita platicamos de ella. Por el maldito sencillo de Judas Priest, Demet. Qué sorpresa en mi vida. No sabía que necesitaba ese sencillo en mi vida y la escuché dos veces ahorita y fue de, oh fuck, necesito más de esto. Sí, es de esas canciones que voy a escuchar hasta que me deje de gustar la música, ¿no? No puedo creer que estos señores tengan más de 70 años. Y sigan. Y que Rob Halford pueda cantar así. No, está increíble el señor Halford, mala onda. Y sí, nuevo disco para 2024, marzo 8. ¡Oh, qué bonito mes! ¡Qué chido! ¡Ok! ¡En marzo! ¡Fucking A! Dios. Invisible Shield se llama el nuevo disco. La letra de esta canción de Panic Attack, buenísima, ¿eh? Y saca de onda que empieza con sintetizador. Claro, claro, dices, ¿qué volé? Pero cuando ya entran las guitarras, y luego guitarras machacantes, o sea... Las guitarras gemelas de Judas Priest. Uf, ¿no? Uf, uf. No, de veras, qué potencia, o sea, en la batería, en el bajo, están increíbles estos compadres, ¿eh? Más razones para seguir viviendo, ¿no? Yo tenía mi razón para vivir el concierto de Metallica, por supuesto, de septiembre del siguiente año, pero como siempre el metal me extiende su cálida mano y me dice, no te preocupes, en el Inter también hay más, ¿no? Sí, cierto. Bueno, y también vamos a ver a The Warning la semana que viene. Totalmente la razón. No es metal, es más bien rock, pero sí, bueno, el rock también, el rock y metal me extiende su cálida mano que me dice, no te preocupes, hijo, aquí hay de dónde. Sí, eso. Metal will destroy all evil, diría Murder Falcon, ¿eh? Y Daniel Warren Johnson, ya es que le encanta también. No. Por eso es uno de mis cómics favoritos de la vida, ¿sabes? Definitivamente sí, es un cómic que toca mucho. Digo, ahorita hablamos de Max Blues. Murder Falcon es uno de los cómics que tocan muchas fibras muy sensibles en mi vida. O sea, la sensación de pérdida y el duelo, la aceptación. Heavy metal. Fantástico. Sí, o sea, yo lo digo, esa cosa combina dos de mis grandes pasiones en la vida, el cómic y el metal. Es de veras, ¿eh? ¿Y dónde que eso ni a, no le gusta ni tantito a Daniel Warren Johnson? Que hace cómics y metal. Y metal, resulta que es buen guitarrista. Sí, he shreds. Sí, de repente pone ahí sus live sessions, ratitos, ¿no? Ahí nomás algunos riffs machacando, dices, ah, qué bonito es esto. De su banda Bruticus. Bruticus. La banda que existe en el cómic de Mortal Falcon y es su banda. Sí, 100%. Sí. Búsquenla en Bandcamp, ahí están sus discos. Pero bueno, Macros Plus, dude. Wow. No sé de dónde nos salió la idea de hablar de Macros Plus, o sea, de anime, de una serie corta de anime. Originalmente habíamos pensado en hacer un review de la película de Macross Plus y mi hermano aptamente me dijo, ¿por qué no de las ovas? Y dije, perfecto, yo nunca he visto las ovas. Y no las había visto hasta ahorita, ¿eh? ¿En serio? Nunca. O sea, todo lo que yo tenía de Macross Plus era un VHS viejo, donde estaba la película, la versión película de Macross Plus. Y no, nunca había visto las ovas. Y dije, me sacó de onda porque dije, ¿te cae que así iba? Sí, iba así, pero no. O sea, tiene ciertos cambios en las escenas y todas... En el orden, hay cositas que aquí no están, hay cosas que en las películas no están. Y honestamente la disfruté muchísimo con ovas, ¿eh? A mí me gustó más, la siento más, No puedo decirle concreta, sino... siento que tiene más sentido así. Yo también llegué a esa misma conclusión. Como que le dio más tiempo de respirar a los personajes y las situaciones, ¿no? Sí. A ver, miren, rápidamente, ¿de qué va Macross? Pues la verdad es que la historia es mucho más sencilla que Macross. Pero por mucho, aparte de Macross fue una serie de como casi 40 episodios. Más o menos, así que, pues sí, es otro animal, ¿no? No podemos compararlo. Y si se preguntan, Macross, ¿vieron Macross? Claro, es Robotech, pero es la primera saga, ¿no? Sí, nada más. Sí. Y de hecho también, el fanboy en mí, alguna vez la vi, o sea, en japonés subtitulada en inglés. ¿Te acuerdas el intro de Macross? O sea, Macross y no sé qué. Y dije, algo en mí decía, no, esto no. Lo adelantaba, por supuesto. Sí, pues sí, tenía que ser con el tema de Ulpio Minucci, era la música, ya me acordé. Ulpio Minucci, gran compositor ahí. Pero bueno. ¿De qué va Macross Plus? Digo, la mar de simple. Es la rivalidad entre... la rivalidad de un triángulo amoroso entre dos pilotos de pruebas, de nuevos modelos de... Miren, se llaman Valkyrias y me encanta el nombre de Valkyrias, pero si de repente se me sale el nombre de Varitek, ustedes disculparán. Para mí es intercambiable, si no les gusta, lléguenle. Es que, come on, man, o sea, crecimos viendo eso. Y te digo que o sea, no es que no quiera decirle Valkyrias, no, sí, me encanta también decirle una Valkyria a esa cosa, también tiene cierto poder, ¿no? Sí. Suena también pachón, pero de repente se me sale decirles Varitek, ¿eh? Así que ustedes disculparán. Pero bueno, son dos pilotos de pruebas, Isamu Dyson y Gold Bowman. Gold Bowman, que por cierto tiene la particularidad de que tiende ascendencia centraedi. Exactamente, es un híbrido como lo fue esta Mirilla. Digo, esta Dina Sterling, ¿no? Dina Sterling, uh-huh. De Max Mirilla. Sí. Eso es básicamente Gold Bowman. Y tienen ahí un triángulo amoroso con una monita que nunca me acuerdo cómo se llama. Myung. Se llama Myung. Myung, este. Ay, ahorita te digo. Myung Fanglong. Myung Fanglong. Hay un muy interesante personaje. Desgraciadamente es por. No desgraciadamente, pero. Lo interesante de ese personaje está apañado otro personaje. Nada que. O sea, pero esos personajes no estoy hablando de ni de Gold ni de J. Samuel. O sea, ahorita van a ver qué. Y aparte de eso, es una. O sea, realmente esa es la trama principal. No hay otra. 100% eso. Pero hay una subtrama muy interesante también. Que tiene también. Que hace. Que le da mucha más carnita a las ovas. Que a la. O sea, la película pues, también lo tiene que tener. Pero siento que le dan todavía más carnita ahí en las ovas. Que pues es el desarrollo de una verdadera inteligencia artificial. No nada más que sea capaz de pensar, sino de sentir. Eso es lo más complejo y lo más peligroso de todo este asunto, ¿no? Exactamente. Es. Digo, se me hacía una pasada en ese entonces cuando yo la vi. Es una película, por cierto, del 95. Bueno, una serie de ovas del 95, que en algún momento, un par de años después, se condensaron en una película, que fue la versión que mi hermano y yo vimos originalmente. No está mala película, de una vez lo voy a decir, está. La verdad es que está bien. Pero siento que se disfruta más en las ovas. Sí, los cliffhangers en los que se queda incluso cada ova son bastante buenos. Te dejan con ganas de ver más. Y me enteré de que las dos primeras ovas salieron en un año y las otras hasta el otro año. O sea, hubo un espacio como de 6 meses entre la mitad de la historia. Ya me imagino lo que fue eso. Oh, debió haber sido una pesadilla. Me encanta. Rápidamente quisiera dar datos acá muy interesantes de los creativos. Dirigida por Shoji Kawamori, que es el creador de Robotech, bueno, de Macross. De Macross, exactamente. Co-dirigida por Shinichiro Watanabe. Escrita por Keiko Nobumoto, que en paz descanse. Falleció en 2021, por cierto. ¿Cómo crees? Sí, carnal. Me enteré ahorita y digo, oh, qué mal anda. Fue producida por el estudio Nue. Y Triangle Staff, pero Studio Nue es como que quien hizo la mayor parte de la animación. Y la música de la fantástica, maravillosa, adoro su obra, Yoko Kanno. Es. Damn. Ah, ¿sabes qué? Bueno, todos lo sabemos. Macross no es lo mismo sin la música. Totalmente. Macross Plus es todavía menos sin la música. Es indispensable la música en Macross Plus. Tan solo porque buena parte de la trama es. Se desarrolla en buena medida gracias a un artista, bueno, a una cantante de inteligencia artificial. Y en aquel tiempo era, no manches, ¿cómo, no? Una cantante virtual llamada Sharon Apple. Miren, todo esto pega de manera muy distinta hoy día, porque, a ver, vamos a empezar, vamos. Empieza a sacar el alcohol porque esto se va a poner incróspito. A ver. Cañón, sí. Buena parte de la trama tiene que. Se desarrolla porque. Esta es una de las grandes diferencias entre la película y las ovas. Cuando empieza la película, te dicen que Isamu Dyson y Gold Bowman son parte de. O sea, inmediatamente y empiezan y son pilotos de pruebas. De los nuevos modelos de Valkyrias, el JF-19 y el 21. También, si a ustedes les encanta el JF-21, está muy padre, es un diseño muy diferente de Valkyria, de Varitek, está muy bonito. Ustedes perdonarán lo retro que soy yo, el JF-19 se me hace precioso, carajo. Es que poco no se parece como al de Roy Fokker. O al de Rick Hunter. Sí, el de, porque tiene los colores clásicos de Macross, ¿no? Blanco, sí. y rojo. Y, ¡ah, hombre! No sé si yo estoy viendo las cortinas azules, pero el JF-21 se me hace como hasta alienígeno. Se me hace medio. O sea, no tiene nada que ver porque no pasa aquí, no tiene que ver con esto, pero se me hizo medio Invit. Más o menos, parece más bien una especie, digo, hasta la cabecita, ¿no? Parece como con casco de samurái, pues. Ándale, algo así, sí. Parece un cabuto, un escarabajito, no sé, está raro el canijo. Y en cambio en las ovas empiezan, o sea, las primeras escenas que vemos son de Isamu siendo más bien un piloto de combate. ¿Y qué peleaban? Pues rebeldes que se habían hecho de tecnología canija y de repente tenían que andar defendiendo pues algunas colonias humanas. Rebeldes que en mi headcanon se hicieron con tecnología de la robotecnia, pero aquí no cuenta eso, ¿no? Eso no cuenta, pero digamos que sí. Sí. Y es hasta... O sea, y es durante la primera ova donde por andar de... de Daredevil, pues mandan al idiotita de Isamu de no, tú aquí no sirves, te tenemos que sacar del ejército porque vas a ser puro desastre, te me vas de piloto de pruebas donde tus tonterías sí sirven, ¿no? Y él le gustó la idea. Él le gustó la idea de, ay, voy a probar nuevas Valkyrias, ¿no? Dices, ok. Y se van a otro planeta, o sea, se van a un planeta que se llama Edén. Que es el primer, canónicamente, es el primer planeta que lograron colonizar los humanos después de la serie de Macross, ¿eh? Ah, ok. Y que por eso también se ve todavía medio prehistórico, ¿te has dado cuenta? O sea, tiene como unos pterodáctilos, así es como su fauna local, ¿no? Sí, hasta cada rato dicen que como que su animal, entre como que mítico y chistoso, es el pterodáctilo. Yo me quedé de... Y en algún momento sale y parte, y obviamente yo decía, eso no es un pterodáctilo, pero bueno, no importa. Y no tiene que serlo, es un animal de ese planeta, ¿no? Exactamente. Pero no le digan pterodáctilo. Sí, no, exacto. Era lo más parecido yo creo que tenían, pero sí es un planeta, que eso me enteré hasta después, que en la serie creo fue Macross Zero, no, Macross 7, creo que sí, no sé. En una de esas cuentan que llegan al planeta Eden y es donde es el primer planeta al que lograron colonizar. Después, ¿te acuerdas cómo termina la primera saga de Robotech? Con Rick Hunter y Lisa que van a explorar nuevos planetas en el SDF-2, ¿no? Sí. Se supone que canónicamente es al que lograron llegar, no sé si ellos, pero es el primero que logra colonizar el mundo. Ok. Y el planeta, pues es como la Tierra, habitable, bonito, raro. Está bonito, me gusta mucho el diseño de Eden. Ahora, sí te dan ganas de vivir ahí, ¿no? ¿No? No, no es así un paraje horrible como los de Star Wars, ¿no? Ajá, no es Tatooine. Exacto, no es Tatooine que dices, está horrible aquí, ¿por qué? Mejor me quedo en otro lado, ¿no? No, está bonito, desgraciado planeta. Sí. Todo se desarrolla ahí, y ahí hay una base que por cierto me encanta, muy in your face, la base se llama New Edwards. Explica cómo. La base Edwards existe en la vida real. Es donde se hacen las pruebas de los pilotos de prueba. Ok, no sabía. Que si mal no recuerdo, ahí es donde sale, donde es Top Gun, creo. Ok. Que creo que esta película, si de alguna manera, no, más o menos, le da un poco en espíritu a Top Gun, ¿no? Más o menos, supongo que al principio. Uh-huh. Sí. Y por azares del destino, en este planeta de Eden y esta base New Edwards, pues está uno de los antiguos amigos, bueno, en ese entonces no tan amigos, pero digamos, conocidos de la infancia de Isamu. Isamu se crió en ese planeta, Eden. Uh-huh. Regresa y está su cuate, bueno, en fin, Gold Bowman. Y pues, desde el principio nos ponen que estos dos no se llevan, hubo bronca entre ellos, y el desarrollo de esa bronca, del por qué se hizo y bla, bla, bla, ocupa la mayor parte de la historia de Macross Plus. Que es un gran acierto que esa bronca y ese triángulo amoroso y esa amistad se desarrolló en el pasado para que cuando llegamos, la vamos descubriendo junto con ellos. Bueno, no junto con ellos, como lector, como espectador los vamos descubriendo, pero ya no nos tienen que dar mucha explicación. Es como que eran amigos, se pelearon, vamos a ver qué pasa, ¿no? El asunto, mira, y normalmente si te peleas con un cuate, bueno, pues no pasa de que no te hables, te eches un poquito de bronca, se echen miradas igual si van a estar en una fiesta juntos, algo así. La bronca es que son pilotos de pruebas que por naturaleza son un tanto loquitos, y cuando quieren arreglar sus diferencias lo hacen con Baritex. Que son algunas de las escenas más ¡Qué fantásticas escenas de pelea! Ah, sí, eso sí, ¿eh? O sea, le echaron unas ganas para que la gente dijera, mire, ¿se acuerda de que las Valkyrias son la onda? No, ¡ay, los Valkyrias! Porque sí. Los ángulos, carnal, los ángulos en los que se desarrollan las dogfights, en cómo se transforman en pleno vuelo, es, o sea, honestamente es Macros Robotech times 10. Yo, miren, sí hay algunas escenas asistidas por computadora, por supuesto, pero hay que decir que estas cosas se hicieron a manita. Sí, todavía a manita y se nota que están hechas a mano, sí, o sea, como dices, asistidas en los ángulos, pero es una, hasta la línea, el dibujo es diferente a lo que vemos hoy, ¿no? Sí. Ay, perdón. Curiosamente hay muchas escenas para darte la sensación de intensidad, sobre todo en las peleas, en los dogfights, que se ven dentro de las cabinas de los pilotos. Sí. Y hacer todas, o sea, el mantener cohesivo esa escena, o sea, porque en las cabinas, pues obviamente estás viendo el fondo, estás viendo el horizonte, dónde está el horizonte, posicionado con tu continuado avión, posicionado en respecto a tu rival, a tu objetivo. ¿Cierto? Ese tipo de cosas muy complicadas, o sea, supongo, ahí es donde, insisto, entró todo lo de pues ángulos asistidos por computadora para que te dijeran, para que te mantuvieran de, oye, estás aquí, ah, ok. Pero independientemente de eso, pues tú lo tenían que dibujar, ¿eh? Hace mucho tiempo en una revista, no me preguntes cuál, no me acuerdo si fue Plan B o si fue una revista más comercial como, no sé, Cinemanía, ¿no? De las que estaban en los 90s y 2000s. Hablaban precisamente de esa época entre el 94 al 96 que se empezó a usar la computadora más para eso, para calcular ángulos y sobre eso dibujar escenas en las cintas animadas, que decían, en Estados Unidos esa tecnología se usó para crear una gigantesca manada de ñus descendiendo por un barranco, el Rey León. Por ejemplo. Y en Japón se usó para crear una andanada de misiles gigantescos en Macros Plus. Y dije, sí, cierto. Damn. Ok. ¿Cómo? O sea, misma tecnología, diferentes estudios, diferentes formas de utilizarla, pero era una forma diferente de usar esa tecnología. Hoy lo hace de otra manera, pero le da una calidad todavía muy artesanal, creo yo. Sí, todavía tenía esa sensación, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que quería comentar de este mundo en el que estamos situando la historia es, y me lo hiciste ver muy correctamente antes de que empezáramos a grabar el programa, es un mundo o es un universo que está en paz. Sí, ya no hay guerra contra los Atreides. De hecho, al final de la historia hay una celebración por los 30 años del final de la guerra espacial. Exactamente, de aquella guerra con, o sea, Max, Mirilla, Rick Hunter, todos ellos, ¿no? Sí, ya se acabó, ya no hay, vamos a celebrar un año más de paz. Es de, oh, shit. Y realmente, o sea, al ser un mundo que está en paz, o dos mundos que están en paz, pues el conflicto es más pequeño y es más íntimo. Pero dices, bueno, si están en paz, ¿por qué está esta necesidad de crear un proyecto que se llama Proyecto Supernova, de tener estas nuevas generaciones de casas de las Valkyrias o Varitex? ¿Para qué? Y pues la conclusión a la que yo llegué es, pues les da miedito que vuelva a pasar, ¿no? Sí, yo también es lo que llegué a pensar, honestamente. ¿Y cuál es la gran, o sea, dentro de este mundo, pues cuáles son las grandes innovaciones de estas nuevas Valkyrias? Para empezar, es que ambos modelos tienen la capacidad de, pues lo que nos gusta en Star Wars, ¿no? Poder saltar en el hiperespacio, solitos. Ah, sí. Chulada. Esa, el ¿cómo se llaman? La transposición le llamaban, ¿no? Transposición. Sin utilizar tecnología reflex, o sea, porque supone que está prohibida. Ajá, porque ¿te acuerdas que era una bronca usar la tecnología reflex? Sí, porque te podías llevar entre las patas una ciudad, por eso está prohibida, ¿no? Exactamente, acá usan otra cosa. ¿Cómo le hacen? No sé, pero al igual que en Star Wars, es tal cual eso. O sea, incluso se ve como si fueran viajando en Porgil, ¿no? Dale, sí, en ballena espacial. Hice un bonito plot device que guardaremos para después, wing wing. La gran diferencia entre los modelos, el de Isamu, pues es un modelo que se sigue requiriendo de la habilidad del piloto, manos, piernas, ojos, cojones. A lot of them. Y el de el de Gould tiene la versión, ahora sí que manual, y la automática, que la manejas con la mente. Literalmente se sincronizan. Yo dije, ah, es como subirte al robot Shinji, ¿no? Robot Shinji. Sí. Sí, lo mismo pensé yo. Que por cierto, es que cuando estábamos viendo Evangelion, vimos esa. Claro, porque era nuestra época de donde comprábamos anime como si no hubiera mañana, ¿no? Lo que nos supiera anime. ¿Y empezamos por dónde? Pues por lo conocido. Primero Evangelion, no sé por qué llegamos ahí. Y recuerdo que pues, lo que nos supiera conocido, Macross Plus, Macross, medio lo conocemos, Vénganos tu Reino, ¿no? Ándale, época en la que no teníamos ni la más remota idea de que eran tres series pegadas, ¿no? Lo que vimos como Robotech, ¿no? Sí, ya despuesito de ahí nos enteramos, por cierto. Exactamente, porque decía, oye, esto no, ¿dónde pega esto, no? Hechicero. Sí, la respuesta es no, lo hace, ¿no? La respuesta es no, it doesn't. Ah, ok. Y eso que comentas de que Gold, su Varitech o Valkyria, se controla con la mente, contrasta con algo bien interesante. ¿Te acuerdas que los Entredi eran guerrosos? Ellos tenían instinto guerroso. Y él tiene instinto guerroso, pero lo controla con medicamentos y dices, ¡ah! Se mete chochos malignos para controlar sus impulsos Entredi. Y estás piloteando un caza que en buena medida requiere de un control mental muy canijo. No es la mejor idea. Sí, creo que ahí los del proyecto, los General Galaxy se llama la empresa para la que estaba trabajando, como que no lo pensaron muy bien. Sí, de, oye, tenemos un buen piloto de pruebas, es mitad Centraedi. Ah, ok. No, ¿qué puede salir mal? Sí, no es como si nunca nos hubieran hecho algo, ¿verdad? No. Todo está bien. Y pobre de Gold, porque él no tiene la culpa, es un híbrido, es un, o sea, él intenta, o sea, de hecho si te fijas siempre en sus peleas entre Isamu y Gold, él es el más sereno, más calmado, más centrado, porque tiene que estarlo. Sí, hasta el final, donde normalmente él pierde el control y todo se va al demonio. Exactamente, dices, ah, qué difícil, o sea, te digo una cosa, se me hizo tan trágico él, o sea, como que... O sea, Isamu tiene sus broncas y todo, pero no empaticé con él ni cuando vi la película en su momento, ni ahorita. Para mí el My Man is Gold, la neta, ¿eh? Sí, hay que ser también eso, ¿eh? O sea, por mucho que me gusta más el JF-19 de Isamu, Isamu se puede ir a chupar un clavo. Sí, la verdad es que sí. Gold era la onda. Sí. Y si alguien se merecía a Mune era él, desde mi punto de vista, pero luego no, y bueno, no sé. Digo, o siquiera vivir, ¿no? O vivir, sí, exactamente. Oh, my God, sí. Pero se va como los grandes, maldita sea. Ah, y contra los grandes, pero bueno. Y uno dice, ¿y en dónde cabe Myung en todo esto? Pues ella era amiga de la infancia de ellos, vivía también en Eden, y lo que le gustaba era cantar. Era como que su sueño, ser cantante. Y su sueño nunca se materializó. A diferencia de sus amigos, ellos sí tenían su sueño, ¿no? Sí, su sueño siempre era... ser pilotos. ¿De qué y cómo y por qué? No importa, ser pilotos. Mira, lo lograron, ¿no? ¿Qué fue un mundo en donde un sueño que tenga que ver con la guerra y matar gente es más fácil de conseguir que el poder complacer a la gente con arte, ¿no? Qué feo, qué terrible. Sí, eso ni pasa, ¿no? ¿Dónde que ni pasa en el mundo real? Sí, no. Fíjate también, para todavía ponerle más sal a la herida de la pobre de Myung, tiene dos amigos, que no recuerdo ahorita el nombre de ellos, pero es una pareja que desde jóvenes eran... Esa pareja es, yo lo vi como el camino no tomado por ella y tal vez Isamu o tal vez Gold. Es una pareja que eran sweethearts, eran noviecitos desde la prepa, y se casaron, tuvieron hijos, son muy felices y comieron perdices, ¿no? O sea... Y también a eso los dice, así de, es que ustedes cumplieron su sueño, son felices, Isamu cumplió su sueño, es feliz, Gold cumplió su sueño, es feliz, yo soy una porquería humana, ¿no? Porque no hice mi sueño, ¿no? O sea, más, no exactamente así lo dice, pero es básicamente lo que te da a entender. Sí, siento mucha lástima por ella misma, pobrecilla. Sí. Por cierto, yo tengo unos amigos así, ¿eh? Ah, novios sí. De la carrera y siguen casados. ¡Qué suerte! Yo tengo unos amigos que lamentablemente ya no... Me tocó conocerlos... Bueno, no los conocí cuando eran en la carrera, pero son... eran pareja desde la carrera, desde la prepa, y se están separando, tristemente. ¡Y mala onda! Ojalá tus amigos se mantengan bien. Sí, sí. Estos infelices ahí siguen. Bueno, no infelices, por lo que entiendo, son bastante felices. Ahí siguen. ¿Quién lo diría? Te digo, eso era como que el dedo así poniendo la... Que no entiendes que no... Pobrecilla, gracias. Entonces, ¿qué, ahora sí, ¿qué es lo más cercano? Pues se dedica a ser representante de la cantante virtual más famosa del, pues, la galaxia. Sí, esta, Hatsune Miku. Digo, no, Sharon Apple. Oh, Dios. Hay unas escenas con Sharon Apple que digo, ok, esto es incómodo. ¿Cuál es el gran chiste de Sharon Apple? Que, de acuerdo a lo que dice su manager, Myung, y a todo su equipo que se dedica a fabricarle, darle mantenimiento, siendo honestos, es que es una inteligencia artificial completa, unshackled, que tiene la capacidad incluso, o sea, de pensar, sentir y crear, que ella crea sus canciones, ella compone todo lo que ella misma hace, los shows los diseña ella, y es como que, de veras, obviamente no. No, hay cerebros atrás de eso, ¿no? El gran secreto atrás de Sharon Apple es que es una inteligencia artificial a medias. Tiene raciocinio, tiene cierta conciencia de sí misma, pero no tiene la capacidad de crear porque no tiene la capacidad de sentir. Para poder hacer esos shows y el componer y el cantar de la manera en la que lo hace, requiere de estar sincronizada a las ondas mentales de Myung. Es algo así como la versión cyberpunk de Milli Vanilli. Ah, fuck my life, sí, básicamente. Sí, si no saben qué es lo de Milli Vanilli, oh man, es una historia muy trágica y muy triste. Sí, Milli me parece que es el que se suicidó. Sí, ¿por qué? Porque eran, hoy en día hubieran tenido todo el éxito del mundo, hoy, pero en su momento era impensable. Un dúo, pues, coreográfico, vocal, de rap pop de aquella época, de los 90s, y... pues realmente no cantaban, bailaban muy bien, tenían presencia en el escenario, pero había otras personas que hacían las voces incluso en vivo. Entonces, cuando se supo eso, uno de ellos se suicidó por la depresión. Insisto, hoy en día hubiera sido lo más normal de la vida. No, hoy en día, o sea, se sabe todo eso y lo intentaron, de veras intentaron lanzarse, ahora sí, como me acuerdo que era The Real Milli Vanilli. Uh-huh. No la hicieron. Si eso pasara el día de hoy, Real Milli Vanilli hubiera tenido un éxito, yo creo que mayor. Es muy seguramente. Sí. Es otra época, desgraciadamente. Ah, no sé, pobres cuates. Pero es básicamente eso. Y entonces, todavía más para la depresión de Myung, que, o sea, no logró su sueño, pero es instrumental para que la creación corporativa de otro dude lo sea. Y ella se consuela diciendo, bueno, de alguna manera estoy ahí, ¿no? Y es de, no, mío, ten respeto por ti misma, como los anuncios de Canal 5 de ese entonces. Ah, oh, sí, no, que honestamente es un personaje muy trágico, muy, muy trágico. Es por eso que te digo que es muy interesante, pero en función de Sharon Apple. Claro, es su contraparte, su otro yo. Y fíjate, es curioso, aquí el triángulo amoroso, ¿te acuerdas en Robotech, Macross? El triángulo amoroso eran dos mujeres y un camino, digo, dos mujeres y un Baritech y este Rick, ¿no? Sí. Era esta Lisa Hayes, esta Lin Min May y Rick Hunter. Sí. Hikaru Ichijo creo que se llama. Para mí es Rick Hunter, se refregó. El demonio. Ajá. Acá son dos hombres y una mujer. O sea, es Cold, Isamu y Mion. Que termina siendo una cuarta en discordia, pero eso ya es otro asunto al final de la serie, en fin. Oye, ¿sabes qué encontré así como... La palabra en inglés es unsettling, o sea, como incómodo, como... Ah, fuck. Cuando... llega Sharon Apple a dar un concierto en Eden, que la presentan a la prensa y todo. O sea, la gente aclama y va a la alfombra roja y todo. Y básicamente es una caja. Están adorando el CPU. Es exactamente la misma escena que yo también dije. No, it's kind of a dude. Sí, es como si, no manches, es como si le fueras a dar ¿no? De pleitesía a un servidor de Google, ¿no? Sí, es exacto, te juro que sentiste lo mismo. Sí, yo también cuando vi la escena dije, no, están adorando un CPU. Que por cierto te parece a Heinlein-Dausen ahora que lo pienso, Sí, el de Odisea del Espacio. Odisea del Espacio, sí, hasta ese ojito rojo, ¿no? Sí, así dije, ok. No creo que sea casualidad. No, seguramente que no. Pensemos, esto se hizo en los 90s, o sea... creo que de los grandes referentes de la Space Opera y ciencia ficción a la fecha, pero en ese tiempo más, pues lo que había era eso, ¿no? Star Wars y a lo mejor Space Odyssey, Star Trek, etcétera, ¿no? Sí, particularmente como que ciencia ficción más dura y pura, definitivamente Space Odyssey. Sí, por supuesto. Ah, ahí está. Sí, esa escena también yo sí me quedé de... Y está la gente bien feliz. Y otro concepto que eso, por ejemplo, eso no se exploraba en la película, que sí en las obras, es que, o sea, cuando diseñaban, porque no componían, diseñaban los shows y las canciones de Sharon Apple, lo hacían también midiendo los patrones neuronales de la gente. O sea, literalmente aplicaban a mitad de show de métele, no sé, 7% más de lucecitas rojas para que la gente se ponga más punk o algo así, o sea. No hemos llegado a eso, pero si te pones a pensar todo el content, todo por data driven, o sea, por algoritmos, todo eso, pues por ahí va, ¿eh? Sí, es bastante, digo que es mucho más incómoda esa parte, en general esta serie de OVAs hoy día que en ese entonces. Claro, porque lo que nos sonaba es como que, ciencia ficción, está bien chido todo eso, y dices, ok. Lo estoy viviendo y está del asco, ¿no? Hay una, incluso, pequeño paréntesis, hay una tecnología, no sé el nombre de la tecnología como tal o cómo explicarla, pero para pronto, pueden, a través del giroscopio del teléfono, o sea, lo que tenemos en nuestros hijos teléfonos que todo mundo lleva, la cámara, el giroscopio, etcétera, se mide con qué mano y cómo sostienes el celular. Y eso también juega en la data que de las cosas que te pueden enseñar y todo. Y cuando vi eso de que iban midiendo las ondas cerebrales para métele más diseño o lo que sea, dices, ¡fuck! Está medio incómodo eso, ¿eh? Miren, mi hermano, no somos exactamente diseñadores de software, pero estamos metidos un poquito dentro de esa parte. Hubo un momento hace un par de años en mi trabajo de día, donde sí me quedé de, ok. Es una plataforma para atender clientes, para atender clientes de que hacen operaciones de cambio de divisas automáticamente, o sea, a través de una página web y ahora ya a través de una aplicación. O sea, sí, muy bonita lo que quieran, ¿no? Cuando nos la presentaron, uno de los primeros comentarios que hizo uno acá de los popos grandes de la empresa fue de métele más trackers. Damn. Queremos saber localización geográfica, queremos tener acceso a cámara, queremos tener acceso a sonido, queremos tener acceso a... Puso una lista de cosas y dije, oh, shit. Damn, dude. That's... No. ¿Y qué iba a hacer el cuate? O sea, la copa es una compañía, o sea, externa quien hizo ese software. Pues, ¿qué iba a decir? ¿No por cuestiones de ética? Pues, no. Necesitan tragar en este capitalist hellscape. Y después hizo regulatorio, ¿eh? ¿Eh? Entonces, sí. Al día de hoy, si ustedes no lo saben, todas las aplicaciones de bancos o de instituciones financieras deben tener tu geolocalización prendida para que puedas acceder a la aplicación. Se supone que es por seguridad y por cuestiones de... Y sí sirve también, lo es por eso, por seguridad y por cuestiones de prevención de lavado de dinero, porque si detectan que estás en un lugar donde normalmente no estás, que podría ser considerado una zona de alto riesgo, por ejemplo, fronteras, hay ciertos mecanismos para evitar otras cositas ahí, ¿no? Pero es una fuente de información y de violación de privacidad muy canija para los usuarios. De violación de privacidad que uno consiente. Sí, exactamente. O sea, en los términos de servicio están de, oye, te vamos a arrastrar y venderemos toda tu información y no puedes hacer nada. Va, va. Y deja tú de aplicaciones de bancos, lo que quieras. O sea, hay un creador de contenido que lo sigo mucho, se llama Paco Web. Es un dude, yo creo que de mi edad o un poco más grande, que también se ha dedicado a software mucho tiempo. Y tiene una frasecita que a muchos ya le cae gorda, pero yo digo, tiene toda la razón del mundo. No hay nada gratis en internet. Sí. O sea, ¿por qué? Porque dices, mira, esta aplicación es gratuita, la bajo. Sí, pero estás pagando con tus datos, con tu información. Ese es lo que... Al final esa es la moneda de cambio, ¿no? Sí. También como es de... si estás en un sitio web, por ejemplo, alguna red social, y dices, oye, ¿cuál es el producto aquí? El producto eres tú, hijo. Exactamente, exactamente. Y en Macros Plus, cuando hace el concierto, pues el producto son también, o sea, tú dices, voy a ver a Sharon Apple y todo, sí, chido, pero realmente de quien están aprovechando es de ti, ¿no? Sí, tú no estás, tú estás consiguiendo un ratito ahí de machequeres o no sé cómo decirle, y a cambio de eso, aparte de darles dinero, le estás dando demasiado poder a todos los dudes que hacen a Sharon Apple, y es... Ugh. Sí. Es... Y parte de también buena parte de la trama es pues esa carrera que tienen contra el tiempo de darle una inteligencia artificial ahora sí completa a Sharon Apple, de darle emociones. Porque el chiste es que ya no dependan de Myung. Hasta ella la van a correr, va a perder su trabajo por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Le suena? Guiño, guiño, ¿no? Y no, a la mitad de la serie nos enteramos que esa carrera de por desarrollar la nueva Valkyrie, la nueva generación, o sea, sí, había dos empresas rivales, el diseñador del JF-19 y el JF-21, y un proyecto secreto del gobierno de las nuevas Naciones Unidas para utilizar cazas piloteados por inteligencia artificial, el Ghost X. Y dices, uy, también cuando llegué a esa parte dije, fuck. Así de, Lele, duele. Y que honestamente a nivel guión lo atan muy bien con el tema de Sharon Apple. O sea, mientras que Myung tiene tiene todo ese conflicto con Sharon Apple, una inteligencia artificial, y Samu y Gold no lo sabían, pero tenían un rival también que era una inteligencia artificial, pero desconocido para ellos. Sí, y fíjate que es algo que cuando yo estaba viendo originalmente, ya tiene algunos años que vi las ovas, que estaba todavía más ahí en las ovas se ve mucho más el pique que traen Isamu y Gold de literal llegar a golpes de Baritek. Oh, sí. Eso es muy divertido. Donde vamos a resolver nuestras diferencias, pero en aviones de combate, ¿no? De millones de dólares, por cierto, ¿eh? En aviones transformables de combate. ¿Qué awesome es eso? O sea, el hecho de que se transformen en robot me sigue encantando, dude. O sea, no lo puedo con ello, ¿eh? Sí, voy a ser sincero. Si yo tuviera la oportunidad de resolver mis diferencias con alguien a través de combate en aviones transformables en robots gigantes, sí, también lo haría. Sí, totalmente. O sea, soy un hombre de gustos simples. Dame eso y soy feliz. Oh, Dios, es genial. Y... se me hacía muy curioso que, o sea, a pesar de todos estos incidentes y ya claras violaciones al comando militar, no los hayan ni corrido, ni puesto en juicio marcial, ni fusilado, porque el general del ejército y la armada de las nuevas Naciones Unidas, que era todo ese asunto de... El ejército que quedó después de la guerra espacial de Macros tenía en secreto ese proyecto de un caza no tripulado, y estos pues eran como que pues sí, para ganar tiempo en lo que terminamos de desarrollar nuestra cochinada, ¿no? ¡Auch! Ganar tiempo, y en mi cabeza creo que también, como lo vi, ganar datos. Pues sí, creo que no lo especifican del todo, pero pues sí, ¿por qué no, eh? Pues sí, porque hay, o sea, sobre todo, ¿sabes con cuál? Con el JF-21. Hay mucha data que recolectaban de Isamu, ¿no? Digo, de Gold. De Gold, sí. Al fin y al cabo eran sus patrones neuronales con lo que se piloteaba esa cosa. Sí. Mira, no lo había pensado, pero sí, tienes toda la razón, ¿eh? ¿Y cuál es el gran... O sea, ¿dónde llega el punto álgido de todo esto, el gran, gran conflicto? Cuando se desarrolla un nuevo chip de inteligencia artificial para la milicia, para que el Ghost X pudiera tener la capacidad de procesar información como una persona, y es el mismo chip que le instalan a Sharon Apple de manera clandestina. Sí, o sea, siempre hay un dude que la tiene que regar, que tiene que... Bueno. El triste dude. Hay un dude por ahí que ni me acuerdo cómo se llama, que es de... Al menos tiene una buena... moraleja también la historia. Si conocen ustedes a un dude bro así, no solamente es moralmente aceptable el bulearlo y pegarle, si pueden orillarlo al suicidio sería lo ideal, ¿eh? Es un tech bro, la verdad, ¿no? Es un tech bro mala onda y dices, sí, el mundo estaría mejor sin ti, dude. Musk, pero bueno. Hay incontables parásitos de Silicon Valley, ¿eh? ¿Quién lo diría? O sea, ay, pequeño rant de mi parte, pero cada vez que alguien me sale con la tarugada de que Elon Musk es el Tesla de nuestra generación, go fuck yourself. O sea, no, dude. Porque Tesla murió en la miseria, ¿eh? Exacto, y dicen, no, es que también lo ven como el epítome del empresario y la superación. El dude nació en dinero. Blood money, by the way, ¿no? Sí, y muy literal, Blood Money es heredero de una mina de esmeraldas de Sudáfrica, de la época del apartheid. Así que, come on, man. O sea, sí, no. Digo, de veras que me dan ganas de cachetear a la gente cada que me salen con eso, ¿eh? Sí. Mi presión arterial no es la misma desde hace unos años. No. Y este, el tech bro este que le mete ese chip clandestino, dije, ¿es esto? ¿Es esto? ¿Está igual de enfermito? Sí, tenía esa idea de, ah, con esto vamos a acceder a la nueva etapa de la evolución. Nah, dude, you're a fucking idiot. Y liberó realmente pues casi casi un demonio en la tierra, ¿no? Sí, o sea, ¿cuál es el ahora sí, la gran escena de conflicto? Curiosamente, Isamu y Gul llegan a salvar el día por sus broncas personales con una mujer y celos profesionales con una computadora. Llegaron muy, es algo que se me hizo bien curioso, que bueno. O sea, se supone que en la historia el gran concierto, la gran celebración de los 30 aniversario, el 30 aniversario del fin de la guerra espacial, iba a ser un concierto de Sharon Apple. En la tierra. El primer en la Tierra, en la Tierra y en Ciudad Macro, o sea, donde estaba el SDF-1 y todo, ¿no? Y ese concierto iba a ser de acuerdo al Tech Bro, el verdadero debut de Sharon Apple con el nuevo chip de inteligencia artificial. Y aparte también iba a ser el excelente momento para develar la nueva generación de cazas no tripulados, el Ghost X. Damn. Con la gran particularidad de lo siguiente, Sharon Apple le pasa lo que toda buena inteligencia artificial. Se da cuenta de que no estoy ya atada por tonterías humanas, ahora yo voy a ser el Overlord. Curiosamente, esta vez, o sea, normalmente nos manejan mucho, por ejemplo, en cosas como, no sé, The Matrix, o por ejemplo, que es que las inteligencias artificiales que se vuelven malignas, entre comillas, es porque son pura lógica. En el caso de Sharon Apple, no. O sea, tiene emociones en bruto, pero no tiene experiencias, ¿no? Sí. No tiene ese catalizador que tiene, por ejemplo, Mune o Gold o Isamu, ¿no? Sí, que es experiencia, que es contexto. Es bien curioso pensar que el nuevo Overlord es un Overlord celoso. Sí, es un dios celoso, ¿no? Sí. Su gran beef que tiene Sharon Apple es con Myung. Porque Ajá. no quiere a alguien que se interponga entre lo que Sharon Apple realmente desea, que es a Isamu. Una gran bronca ahí. Damn, Sí. Y es que ella dice lo que. Y también eso me encantó del guión de. Ay, se me fue el nombre de la guionista, discúlpame. De Keiko Nobumoto. Que realmente Sharon no era mala. Ella, su intención era hacer feliz a Isamu, darle esa. O sea, está muy fucked up el asunto, pero era que se fuera en un blaze of glory hacia el cielo que tanto adoraba, ¿no? A volar como siempre quiso, ¿no? Yep. El problema es cómo, y es que, y mi hermano, es que no tiene filtros. Ajá, o sea, no tiene filtros porque no tiene experiencias, tiene emociones sin control, ¿no? Ese es un gran, gran problema. Y el chiste es que, o sea, es lo que me dio mucha risa. Isamu y un cuate suyo, que era el que diseñó el maldito avión, se van a la Tierra, o sea. Llega un momento en la trama en la que les avisan a Isamu Gul de, oigan, siempre ya ustedes, ¿no? Va a haber un nuevo caso no tripulado y ustedes a la goma, ¿no? Obviamente hacen berrinche tortuga. Y el berrinche tortuga de Samu es tan extremo que dice, voy a ir a la tierra, me voy a robar el avión, con lo cual obviamente me van a ejecutar después. Pero pues voy a robar el maldito avión, el JF-19, voy a ir a la tierra y voy a arruinar el debut del Ghost X para demostrar que el fregón sigo siendo yo y no una maldita máquina. Y ahí va el muy imbécil. Junto con su compa, el que diseñó el avión, que se llama Newman. Tiene que... También quiere ir. Pues sí, porque dice, ¿cómo mi juguete es más chido que eso, no? Y cuando se largan, o sea, al entrar en el hiperespacio, el único avión que puede seguirlos y detenerlos es el JF-21 y le dicen a Gold, oye, pues... ¡truénatelos! Y él le va, me tengo que tomar de Samu. Bueno. Sí, oye, ¿estás de acuerdo con eso, Bowman? Tienes que matar a un compañero de Armus y Samu Dyson. Dije que sí hace 5 minutos, ya tienes que seguir vendiéndomelo, ¿no? Que es curioso, porque realmente, o sea, después de muchas cosas, o sea, sí lo odia, entre comillas, y le pesa su sangre, se entra Eddie y todo lo que quieras, pero nunca dejó de ser su amigo. Sobre todo al final, en fin. Y bueno, y Samu y Gold no tenían idea de esto, de que Sharon Apple ya se había quitado las cadenas de la opresión humana y era una inteligencia artificial consciente y celosa. Y había tomado el control del sistema de defensa de toda la Tierra. Debe ser una mega bronca. Y realmente llegaron a salvar el día por ser los profesionales. Básicamente sí, ¿eh? Damn. Fueron héroes sin saberlo. Sobre todo el pobre de Gold. Oh, shit. Que Gold realmente murió por querer salvar a Myun y a Isamu. Más a Myun. Hay una escena, el último dogfight que tienen Isamu y Gold, que es la versión extrema de arreglar tus diferencias. Sí. Es un dogfight padrísimo, con un score musical precioso, una animación incomparable. No, no es fucking A. Eso es arte, admírenlo. Eso es arte hecho animación. Y curiosamente no se matan entre sí, o sea, la gran bronca de que tenía Gold con Isamu. Ustedes disculparon el spoiler, pero tenemos que decirlo. Bueno, yo tengo que decirlo porque quiero echar el chisme. Es que aparentemente en algún momento, o sea, según los recuerdos de Gold, él detuvo a Isamu de que violara a Myung. Y dices, fuck you, Isamu, piece of shit. Resulta que no, él bloqueó los recuerdos de quien perdió el control fue Gold. Exacto, perdió. Isamu, o sea, no es que no pudo con él, pero pues al poner el cuerpo y que le dio unos cuantos cates extra, como que Gold ahí recuperó la conciencia y se detuvo, pero quien había empezado todo ese asunto fue Gold, por celos. Y es curioso que ni Myun ni Samu jamás lo sacaron de su duda, o no les quiso creer, no lo sé. Sí, es la única parte que sí digo, bueno, pues le hubieran dicho desde antes, ¿no? Sí, exacto, porque él lo recordó solito. Sí. Digo, es un momento muy dramático en las obras, en la historia, está muy, muy pachón, precioso, sí. Una parte que de mí que dice, bueno, a veces hay que tener, no hay que tener conflicto por conflicto nada más. Sí se queda de, pues una platicadita antes y se... Nos evitábamos mucho, ¿no? Luego me pongo a pensar en la época en que se hizo esta película, el tipo de cine que había, el tipo de personajes, el tipo de tropos y características. Era el Hard Pilot y el otro era el Hothead también. Y Myume, pues era como, pues la, entre comillas, estereotípica damisela tercera en discordia. Entiendo un poco el porqué, pero... O sea, tienes razón, o sea, hoy ya se ve como muy forzado que nadie habló nunca de eso, ¿no? Sí, en fin, pues ni modo, ¿no? Nada es perfecto. Pero ya terminan siendo cuates otra vez cuando recuerda todo eso, ¿no? Y son escenas bonitas donde se pues, están boleando así y les dice, oye, pues no quieres venirte a arruinar el debut del Ghost X para que nos ejecuten, ¿no?, los dos o algo así. Pues bueno. Ya estoy aquí, ¿no? ¡Ya llegué! Y es una de las escenas más impactantes. Algo que siempre lo voy a tener en la cabeza es cuando Sharon Apple toma control de todo el sistema de defensa de la Tierra, incluyendo el SDF-1. ¡Holy fuck! Esa escena, carnal. No. Sí, mira, nadie que haya visto Macross o Robotech o los dos puede ver esa escena donde ves al SDF-1, Super Dimensional Fortress One, levantar vuelo de nuevo y ser esa cosa asombrosa y no sentir un escalofrío, ¿eh? Y más porque la animación, los ángulos en los que te muestran al SDF-1, lo gigantesco y masivo que realmente era. ¡Damn, dude! Shit, es... Sí, disfruté... De verdad es que estaba yo como chamaco viendo otra vez estas obras, ¿eh? No, sí. Y luego esa convergencia entre, o sea, una proyección holográfica astral de Sharon Apple encima del SDF-1. Esto ya se fue al demonio. Sí, aquí hay muchos problemas. Sí. Gold se sacrifica destruyendo... Por cierto, Gold lo logra. O sea, sí arruina el debut del Ghost X porque sí le gana. Sí, demostrando que él es... O sea, lo orgánico es más fregón, ¿no? El problema es que se muere en el proceso. Sí. Pero sí le gana. Es wow. Así que, ya, con eso. Y uno dice, oye, pero no debería no haberse muerto para demostrar que era mejor. Son pilotos de combate, hijo. ¿Cuál crees que es el gran riesgo de ellos? Y el gran sacrificio, el gran, es el Blaze of Glory, ¿no? Sí, o sea, y pues, desde que existe la aviación es más o menos lo mismo de, sí, pues, la mayoría de los ases se han muerto en combate. Sí. Hay un dato que digo, buscando cositas de Macross Plus, hay un dato que sí me hizo bien curioso, ¿eh? A ver. Y la mayoría de los ases de combate en la vida real se murieron en combate. Con excepción de los que han piloteado el F-15. F-15 Tomcat, me parece. Ese maldito avión jamás ha sido derribado en combate. ¡Wow! Es el único caza, ya no digas de jet de propulsión actual, sino de toda la historia, que a ninguno, ninguna de esas unidades lo han derribado. Es todo un récord, ¿eh? O sea, las posibilidades de que eso pase. ¡Fuck! O es muy bueno el avión, o los pilotos son demasiado... fregones, no tengo idea, ¿eh? Wow. Sí, no, es, en fin. Y afortunadamente, digo, es de una manera que en la vida real no pasa, pero que debería de pasar. Sí, Samus se truena a Sharon Apple con la forma más fácil, te truenas el servidor. Pues sí. Vas al sitio físico, te lo truenas, se acabó, ¿no? Asunto arreglado, ¿no? No tenía redundancias, afortunadamente. Sí, es lo difícil del mundo real. Pero hay que ir haciendo el plan, chamacos. Ustedes tranquilos. Digo, no sean terroristas, pero si conocen dónde están ese tipo de cosas, pongan bombas. Pero no sean terroristas, ¿no? Pero de broma, no es en serio. Wink, wink. Sí, exacto. Sí, no, FBI no es verdad. Sí, no, estamos siendo eso. Es pura broma. Es en serio, es broma. Pero es en serio. ¿De qué es broma? Y ahorita alguien ahí, no te muevas ahí, hijo. Oh, Dios. Moving on. Es una tragedia canija, es una mega telenovela, la desgraciada serie de OVAs. Y es fantástica, ¿eh? Es fantástica, o sea, es... No sabes cómo la disfruté. Y sí, o sea, sí, claro, hay cosas de la animación que hoy ya se ven, dices, pues es otra época en la que se hizo, e incluso, por ejemplo, el aspecto de la, o sea, la relación de aspecto, pues es de 4:3, ¿no? Sí, claro, ni siquiera era pantalla alargada. Sí, cuando la vi así dije, fuck, se ve bien raro. Sí, pues es que así era, ¿no? Pues sí. Y, pues honestamente, digo, la versión que conseguí no es, o sea... No sé si hay una versión como remasterizada, y no en el sentido de que la vuelvan a animar, sino a lo mejor escalar la imagen para pues, pantallas modernas y todo. O sea, pero no estoy seguro de que quisiera algo así, ¿sabes? No sé si hay en Blu-ray, sé que existe una en DVD. Ok, sí, en DVD, justo en Blu-ray, que DVD ya es una tecnología ya vieja. Sí, exactamente, así que No sé. Con eso me doy por bien servido, ¿sabes? Sí, exacto. Sí, hay momentos donde, o sea, sobre todo por el tipo de pantallas que tenemos ahorita, pues sí ves que ya es una animación un poco más viejita, pero pasa como con Akira, de que, ok, también hay momentos que dices, ok, esta cosa es de los 80, finales de los 80s, ¿no? Pero si tomas en, o sea, si estás consciente de que es ese tipo de animación, dices, maldita sea, eso es una obra de arte. Es una, de verdad es que es una obra de arte completa por donde lo veas, es un gran guión, grandes personajes, el trabajo de voz, al menos el que yo he visto en inglés, en japonés, es un gran trabajo de voz. La música es fantástica y, como decías, indispensable para Macross, ¿no? No, es otra cosa. Nunca he conseguido el soundtrack, ¿sabes? Yo lo tuve. ¿Poco? ¿En qué crees? ¿En qué? En cassette. ¡Oh, shit! ¡Piratísima! Porque es lo que había. Te hablo del 97, 98... Bueno, sí, yo siempre busqué el yo también es tecnología muy vieja, pero yo sí busqué el CD, nunca lo encontré. Me acuerdo, así, ¿te acuerdas del mix-up de Zona Rosa? Sí, claro. En paz descanse, ya no está. No, sí está. Sí, sigue. El mix-up, sí, el Tower Records, no. Sí, me lo juro que traía el mix-up de Zona Rosa, sigue, yo pensaba que ya no. Sí, sigue. Ok, bueno, en ese, hace muchos años... En la sección de esos de importados, de que cuando ya ves que no tiene precio sino un codiguito, llegó a estar el soundtrack de Macross Plus japonés. O sea, qué bonita presentación tenía. Pero te hablo de mis épocas más jodido. ¡No, jamás! O sea, creo que acababa costando como $1,000 el disco. No, pues no. No, imposible comprarlo, pero... Si alguien lo tiene, wow, pues guárdenlo como oro, porque no sé, la música está en línea, sí está en línea, pero... Pero no es lo mismo. No es igual. Te digo, yo lo tuve en cassette, piratísima, pero lo tuve en cassette. Oye, tan existe ese mix-up que ahí compré el disco de Metallica. ¿No? Ah, entonces sí existe. Yo pensaba, había oído un rumor de que ya lo iban a tronar y no sé qué. Pues por lo menos, digo, el último disco de Metallica, o sea, entonces salió este año y sigue. Ay, qué bueno. El Tower Records sí desapareció hace mucho, tienes razón. La cadena en general. Sí. Pero sí, qué gran soundtrack, la música. O sea, y algo que te sorprendió, Yoko Kanno hizo todo, toda la música. Damn. Sí, las canciones de Sharon Apple están muy padres, pero... sobre todo esa de Information High, sí es muy Let's Fight in Love. Sí. Con eso, miren, no me gusta mucho Sad Park en estos días, pero hay unas bromas que se me hacen... Timeless. Sí. Y ese capítulo donde... Que los es como ninjas, ¿no? Un anime, y hasta tiene su canción, Let's Fire in Love, que es un montón de babosadas que no tiene sentido, porque es la versión de los japoneses de cómo se hace una canción en inglés. Así es Information High, ¿eh? Sí, algo así. Dato curioso es que en las canciones que canta Sharon Apple están en inglés. Canta en inglés, canta en francés. ¿Francés? Hay una en francés y una y algunas en japonés. No, en japonés no. Hay una, bueno, es que, claro, es que no es de Sharon Apple, es una que canta Myung, tienes toda la razón. Voices, que es el tema pues principal, podríamos decir, yo creo. Sí, esa es la única en japonés, pero tienes razón. No es Sharon Apple, es Myung. Y eso me... Al principio era un poco difícil distinguir entre una de la otra, en fin. Y eso me gustó mucho, me gustó que la única canción que es verdaderamente orgánica, porque incluso empieza con puras voces, o sea, empieza con puras vocales, lo más puro y limpio que hay, o sea, que es la voz, o sea, lo más orgánico que tiene el ser humano para hacer música, que es su voz, está en japonés, el idioma que ellos hablaban, y los idiomas extranjeros es lo que cantaba Sharon Apple. Es un excelente apunte, me gustó eso, ¿eh? Y hay otra cosa que dije, ok, o sea, hay unos coritos que tienen de repente que dije, ¿qué es esto? Y no es, yo pensaba que eran en japonés, no, ¿sabes qué es? En Centran, en idioma Centraedi. ¡Damn! ¡Oh, fuck! Dije, claro, por supuesto que tenía que tener algo de Centraedi, pues hay que aprender a pelear al demográfico, ¿no? Claro, sino ¿cómo? Ajá. ¡Damn! Y toda esa música es de Yoko Kanno. O sea, se me hace increíble. Hay unas partes donde hay... O sea, la música de Sharon es pop, a veces le mete electrónica, a veces es muy sintética, pero luego tienes esa instrumental que es preciosa, tienes arreglos también tradicionales japoneses, tienes hasta de repente un poco como de country en algunas cositas, ¿no? Con Isamu, por ejemplo, ¿no? Sí, muchas escenas ahí. ¿Por qué? Porque es el Bill Redneck, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y todo eso es Yoko Kanno. Fantástica, ¿eh? No, mis respetos, o sea, increíble, ¿eh? Sí. Una chulada de soundtrack. Chulada de ovas. Y qué bonitos recuerdos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Qué buenos momentos para la animación en general en aquel tiempo, ¿eh? Sí, miren, no me gusta recurrir a la nostalgia, pero tampoco soy de palo, ¿no? Obviamente, me sigue gustando por lo que es, pero también me quedé, oye, qué bonito es volver a recordar esta cosa. Sí, totalmente. Y siendo honestos, se sostiene muy bien la película, ¿eh? Sí, está... Bueno, la serie. La serie. Sí, yo creo, no sé, me gustaría preguntarle ahora sí que a la chaviza si la han visto y si le ha gustado, pero yo siento que sí es de las que les seguiría gustando a la chaviza, ¿eh? Sí, a varias generaciones, yo creo, ¿eh? Yo digo que sí. No tengo forma de saberlo, pero yo digo que sí. ¿Se puede conseguir? Pues creo que hay DVDs. Y si no, hay streaming en algún lado, ¿eh? O sea... Es difícil. Streaming de creo que hubo un tiempo que estuvo en Netflix, ya no. Uh-huh. Creo que está en Crunchyroll, creo. Creo, supongo que puede estar en Crunchyroll. O sea, se me hace lo más normal es que estuviera en Crunchyroll. Si no tienen muchas broncas al respecto, de repente le creo que pueden encontrar. Miren, hasta en YouTube, ¿eh? Sí, en YouTube la pueden encontrar. Están todas, y está la película. Sí, también, por si gustan. También en archive.org encontré un recurso donde están las cuatro ovas, pero están dobladas al inglés. Y alguien hizo un o sea, es una de esas curiosidades que dije, ok, alguien tiene todo, tuvo la curiosidad de hacerlo. Que grabaron del VHS. Ok. Y lo grabaron así como que lo dejaron de, ay, mira, le voy a poner play y al rato vengo, ¿no? Porque ¿sabes qué tiene? Tiene los promos de manga animation, de los diferentes animes que estaban en la época. Ok. Eso lo respeto bastante. Sí, o sea, ¿te acuerdas que también así nos enterábamos de qué más había? Sí, así es como me enteré de una cosa que existió y nunca pude ver, Winds of Honamize. Es verdad, yo jamás la he visto. Y es como, es una cosa que fue como de, wow, Estudio Gainax, ¿no? Sí. Algún día. Que entiendo que fue como su... parteaguas y que les dio permiso, les dio la credibilidad y el éxito financiero para hacer Evangelion. Y pues el resto de la historia ya la conocemos, ¿no? Mucho fake deep, pero qué divertida es Evangelion, la verdad. Muy divertida. Sí. Si no te la tomas en serio, es muy divertida. Ah, exactamente. Si vas con ánimos más bien como para pachanguear, sí, es muy buena. Sí. Tiene grandes escenas también. No sé, quizá algún día hablemos de Evangelion, pero no esperen así de, ay, el gran análisis y que, no, es fake deep, dude, ¿no? Para empezar, ni ellos se la creían, no sé, quizás sí. I don't know, dude, pero de que es divertida. Pero sí, Macross Plus, recomendadísima. Nunca he vuelto a ver Macross, ¿te acuerdas que hicimos un review de Robotech hace muchos años? Uy, sí. Desde esa vez no había vuelto a ver nada de Robotech o Macross. Volverlo a encontrar ahorita fue como... Man, fue como encontrar un muy viejo amigo y qué gusto, ¿eh? Sí, insisto porque también... Es mi opinión también que se sostiene muy bien por sí mismo. Oh, sí. Y ahora quiero otra vez un Baritech. Busqué así alguna figurita del JF-19. Uf. Carísima, seguro. O sea, sí está, por supuesto que está dentro de mis posibilidades, o sea, no está nada del otro mundo, pero ya gastar como que arriba de $2,000 por una cosita de esas, I don't know. No sé. O sea, te digo, si está muy chiquita, no lo sé, pero si está como medio grandecita, dices, bueno, a ver. Hay una que es de 25 centímetros ya, o sea, ya convertido, porque yo quiero que se convierta, si no, qué chiste. Ah, sí, claro. Ya convertido desde 25 centímetros, sí, esa está algo cara, está en 4,000 y pico, 4,500 creo. No lo sé. Específicamente del JF-19. Sí, sí, exacto. Ah, qué chulada. Es que ese diseño está... No, otra cosa, ¿eh? Lo malo es que son caros porque de esos casi no hay... Sí, por ejemplo, buscas el Skull 1, ay, para aventar para arriba, ¿eh? Ah, es el clásico. Precios más accesibles, uh-huh. Pero de esos casi no hay. No, yo me imagino que va a ser más difícil conseguir el JF-21, ¿no? Ni siquiera lo busqué. Luego al rato lo busco a ver qué encuentro. Y para el más clavado, yo creo que el que va a estar más... cañón conseguir, pero a mí como que no me interesaría mucho sería el Ghost. Es que es un triste avión rojo y feo. Sí, exacto. No me gusta. Es que era un avión militar, o sea, diseñado por la milicia, no por una empresa, ¿no? Tienes toda la razón. Pero sí, pero es que es muy fan de Macross Blue, esto es lo que tiene las tres figuras y su rado. Y lo envidio. Exactamente. Y tiene el soundtrack en CD carísimo, ¿no? Pero bueno. Y probablemente una versión pachona en DVD, así todavía, prístina. Y lo envidio. Muy seguramente. Pero por lo pronto, ustedes que nos están escuchando, si alguna vez vieron Macross Plus y lo quieren revisitar, háganlo. Si nunca lo han visto y han escuchado de él, tomen nuestra recomendación de que vale muchísimo la pena ver Macross Plus. Más en las ovas. Definitivamente. Pues qué cosas, vean más macros, or else el Overlord celoso se los va a chupar canijo, ¿eh? Y pues gracias. En totales. Hasta la próxima. Bye, bye.